El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor y en el programa de hoy vuelve el macaco más famoso del mundo de los videojuegos. No estamos hablando de Reggie Fils, sino de Donkey Kong Country con Donkey Kong Country Returns. En el retroanálisis volvemos con esta sección y con Vagrant Story, uno de los JRPG más famosos de PlayStation. Pero antes de empezar con el programa, señor Oscar, qué frío hace. De cojones, pero aquí estamos calentitos. Bien, pues yo, antes de nada, buenas noches. Voy a hablaros de Banner Story. Después, y aparezco por aquí después de dos semanas, que me fui a... Bueno, en fin, no os importa. Y bueno, un juego casi de culto, porque lo conoce muy poca gente y porque no fue... Sí, bueno, dije que era famoso, pero es más no, que nada... es famoso... Disculpas porque no tengo el guión delante, que está tan... Es famoso entre los fans, es decir, del género, pero realmente pasó bastante desapercibido y bueno, queremos darlo a conocer un poquillo más. Ah, a mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues hoy en la sección de noticias tenemos un bombazo que vamos a exprimir y analizar. Presidiendo la mesa, David, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues nada, a ver qué nos cuenta yo Oscar de la Game Story, que estoy muy emocionado. Y en sonido, como siempre, Zoe. Me va a salir un pulmón por la oreja, solo digo eso. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. En el Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700 extensión 2231 o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Thank you. Seguís aquí en el Complejo Landa y tenemos que comentar que os vamos a dejar un par de minutos musicales porque tenemos que solucionar un asuntillo aquí en la emisora. Señor Zoe, ¿qué nos vas a poner para amenizar estos minutos? Pues ya que Bonoman está pasando de todo, le voy a poner el All Patap... No, el All Patap Commands, no. No sé, voy a sorprenderos ahora en un momentito. Bueno, pues iremos con un poco de música aleatoria, de las que nos gusta aquí en el Complejo Landa. Y volvemos, ya os digo, en un par de minutos. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, ahora sí, vamos con las noticias y empezamos hablando de Crysis 2, que como sabéis, ya tiene demo en Xbox 360, demo multijugador. Y ante las críticas de la comunidad de PC por esta exclusividad, pues Crytek ha anunciado en su Twitter que pronto verá la luz en PC, la demo. Todavía no se ha confirmado ninguna fecha ni nada por el estilo, pero dijeron que muy pronto sacarán una versión. Y de lo que no anunciaron nada es de PlayStation 3, que por ahora no se sabe si van a sacar versión o no, pero bueno, deberían. Es que cuando uno de PlayStation 3 se queja, no pasa nada, pero cuando una comunidad de PC se queja, la raza maestra tiene prioridad sobre todas las demás. Me alegro muchísimo por la comunidad de Crysis, sobre todo porque, bueno, es absurdo que no salga la demo en PC teniendo en cuenta que primero es exclusivo de PC, ¿no? La demo es una puta mierda, así que no os perdáis nada. Da igual que salga o que no salga. Yo para lo que quiero la demo es más que nada para ver si realmente aporta algún tipo de mínima novedad con respecto a Crysis. Vale, porque pues ya te lo digo yo ahora, ¿no? Evidentemente en Xbox 360 no vas a ver mucha novedad con respecto a Crysis visualmente. Y en un mapa multijugador tampoco. Bueno, seguro. No, en modo multijugador, de hecho, el modo multijugador de PC estaba, entre comillas, capado para que pudiera funcionar bien, obviamente. Así que sí, un mapa multijugador no vamos a ver el verdadero Crysis. Lo veremos en el modo single y en PC espero que escale. Solo servirá para poner capturas de los frags que hace cada uno. Sí, sobre todo Dap1, que nos llena el hilo de screenshots de... No lo decía por eso, pero... Bueno. Da igual. Confirmada la fecha de salida de L.A. Noir. ¡Jojo! Sí, señor. Según un comunicado de Rockstar, el juego verá la luz el 20 de mayo en Europa, mientras que en Estados Unidos, como siempre, saldrá 3 días antes. Bueno, además de esto, y como ya habían prometido, lo comentamos en el programa anterior, ya está disponible un nuevo tráiler del juego que os recomendamos que veáis, porque la verdad es que está de puta madre. ¡Qué brutal! ¡Brutal! Este juego, yo esperaba verlo más tarde este año. Esperaba verlo a finales, septiembre, por ahí. Pero, bueno, mayo, bienvenido sea, ¿no? Me parece fantástico. Y además este juego, creo que lo comenté otro día, creo que puede traer cosas buenas a la industria, siempre y cuando cumplan lo que prometen y no sea otro clon más. Bueno, ya lleva tiempo en desarrollo. No sé si llevará 2 años ya, ¿no? 3, ¿no? Es que no estoy seguro. Pero vamos, que... ¿En qué 3 lo habían anunciado? En el de 2009, tal vez. No me acuerdo. Sé que lo habían anunciado y que no habían sacado nada de vídeo. ¿Cuándo anunciaron, Oscar? Que tú tienes que saber eso. Hombre, no me acuerdo pero antes del 2009 seguro. Era uno de esos... Yo creo que era uno de esos juegos fantasma que se habían anunciado hace tiempo y nunca se sabía nada de él. Bueno. Hasta que un día llegó el vídeo con esas caras expresivas. Qué expresiones faciales, macho. Sí. Es una pasada. Lo que pasa es que, claro, eso hemos visto en las escenas. Tampoco sabemos si el juego se va a desarrollar así, con escenas interactivas y todo eso. Entonces, bueno, pueden ser cinemáticas hechas expresamente para eso, ¿no? Por eso yo creo que aquí hay que mirarlo un poco más con lupa. Pero seguro que es un gran juego, además de Rockstar. Bueno, no creo que haya problema. Capcom ya está trabajando en 2 nuevos juegos que todavía no ha anunciado. Lo ha confirmado Jun Takeuchi en declaraciones para la revista Famitsu. Y según el nuevo jefe de desarrollo de Capcom, Jun Takeuchi, los anuncios tendrán lugar en verano. Yo apuesto por Super Street Fighter 4 Turbo Remix y por Resident Evil 5 Kinect. No, gracias, pero no. Bueno, curiosamente el mismo día... Dizzy Douglas, que es el actor que le pone la voz a Wesker en Resident Evil 5, afirmó que Capcom está trabajando en la nueva entrega de la franquicia. Lo dijo así. No, y de puta madre. Y aparece Wesker. ¡Sí! ¡Soy! ¡Spoiler! No. Hombre. A ver, ojo. ¡Carajo! Es que no hacéis esas campanas al vuelo. No sabéis si va a aparecer Wesker o no, porque el tío está diciendo, y cito textualmente, claro que sí. Sé que Resident Evil está 6 está en desarrollo, por lo que espero tener una oportunidad en la audición. O vosotros podríais colarme en el juego de Capcom. Todavía no se sabe nada. Pero vamos, el tío está pidiendo trabajo. No se sabe si lo que dice, si se está inventando esta mierda o qué carajo. A todo esto, el final de Resident Evil 5 es malísimo. Y ¿algún Resident Evil tiene un final bueno? Sí, el 2, ¿cuál? El 2, el 1. El 2 depende de cuál me hables. Hay varios. Bueno, todos son buenos. Son insatisfactorios y abiertos. El del 5 sí que es insatisfactorio. Bueno, es que para ti el 5 es completamente insatisfactorio, Oscar. Sí, todo el juego en sí, pero el final es... Es cojonudo. Es cojonudo, tío. Cojonudo, tío, no me jodas. En fin, este no es el tema. No, de todos modos, sí que es muy posible que estén trabajando en algo de Resident Evil, básicamente porque llevamos tiempo sin saber nada de un Resident Evil de primera división, ¿no? Y en cuanto al tema Street Fighter... Yo estoy de acuerdo con Oscar. Yo lo veo. Veo un Street Fighter remix nuevo. Sol. No hay más que hablar. Coño, es Capcom. Va a sacar miles de secuelas más. Tendremos Resident Evil, Street Fighter y todo lo de Capcom hasta dentro de 50 años. Hasta que la palmen todos y venga gente nueva. También podría ser el tema este de cerrar la trilogía Chronicles de Wii. Y ahora con el Move y Kinect, pues podrían ampliarlo a las dos consolas que faltaban, por tanto, podría ser factible. Qué ingenuo sois, el nuevo juego va a ser el Max Explosion 2. Sí, pero Ahí no sale. Esta vez en 3D. Ahí no sale Wesker. O sí. O sí. Por copiar. Capcom es tan guay que se copia a sí misma también. Sí, y no es ilegal. Bethesda anuncia su catálogo para 2011. No, y la verdad es que hay unas fechas cojonudas aquí, ¿eh? No. Empezamos con Brink, que es el nuevo shooter de Splash Damage. Bueno, pasa el siguiente. Splash Damage. Damage. Una mierda, sigue con eso. Con Brink, ¿qué cojones pasa? Eso, no eso me digo absolutamente yo. Nada. Tengo sensibilidad. Muévete de ese sitio, sí, Víctor, te voy a dar una paliza. Pero a alguien le llama la atención Brink. A mí me llama la atención. ¿Qué puto mundo? No tenéis ni puta. Además puedes subirte a sitios como Mirror's Edge. Sí, sí, sé quiénes son. Los de Enemy Territory y Quake Wars, pero os callaos la boca ya. Buenísimo ese juego, David. Pues joder, parece mentira que lo digas tú. Mira, Enemy Territory y Quake Wars para mí fue una mierda. La mayor estafa que hicieron de Quake. Coño, porque no es un juego típico de la saga Quake, pero joder, mola un pepino igualmente. Siguiente. Bueno, pues deciros que Brink, que es un juego que parece ser que solo nos va a gustar a David y a mí, saldrá el 20 de mayo en Europa. 20 de mayo. Curiosamente, el mismo día que L.A. Noir, me parece, según comentario. La Noir, sí, la Noir. Entonces va a ser eclipsado. No tiene chungo. Bueno, después tenemos Hunted de Demon Force, que llegará a nuestras tiendas el 3 de junio. Es un RPG o Action RPG que anunciaron hace poco. Y por otro lado, por fin han confirmado la fecha de Rage. ¡Sol! A ver, pero ¿qué coño es esto? ¿Qué hace Bethesda confirmando la fecha de salida de Rage? ¿No tendría que ser Zenimax Media Corporation? No, son así de majos ellos. Ya lo hace Bethesda. Bueno, pues el nuevo juego de John Carmack verá la luz el 16 de septiembre, a finales de este año. ¿Qué lo hace? ¿Solo John Carmack? Lo hace solo John Carmack. Es más, Carmack se sienta en un escritorio y los otros miran mientras él escribe. Y Kevin le van a aplaudir, ¿no? Además, él los gráficos en 3D no los modela, los escribe directamente en código y ya sale todo. Escribe números. Joder, y te sale en... Carmack salió del mundo de Tron, sí, no puede ser. Sí, es verdad. Sí, yo lo vi currar. Es una ISO. Increíble. Además, es que lo que tiene Carmack es que es ahí el típico tío ratuno de gafas, ¿no? Que está todo el día a sus cosas en su ordenador haciendo sus códigos y tal, y le dices algo: hola, John Carmack, ¿qué tal? No me molestes, estoy con mis códigos. Y es todo lo contrario a que soy incompatible contigo. ¿Ves? Yo me imagino a John Carmack y su mesa totalmente limpia y perfecta. Pero ves, piensas en Gabe Newell y seguro que tiene pizza y mierda y... Joder, pero Gabe Newell no tiene el despacho en un Burger King. Pues no, podría tenerlo. Pero puede que haya montado el edificio de Valve al lado de un Burger King, por si acaso. Bueno, por último... Sería un tema interesante de debate, pero céntrate en lo que estamos hablando. No, pero creo que un día debemos hablar de eso. Bueno, Bethesda ha anunciado la fecha de salida de The Elder Scrolls 5... Skyrim. Joder, el único que me interesa. Que ha reconfirmado la fecha en todo caso. Bueno, el 11 del 11 del 11. Efectivamente. Es algo los deberes. No, a ver, se mostró en el tráiler, no es nada nuevo. Sí, no sé, esto es porque sacaron la lista de todos los lanzamientos y yo dije, pues voy a citarlos todos. Joder, Jorge, debes estar cabreado, te han hecho perder el tiempo, coño. Bueno, salvo con Rage. Que se anuncie una fecha de Rage sí que es noticia. Por cierto, Rage, al final, con las tonterías, no me fijen qué fecha salía. ¿Qué fecha salía, Rage? 16 de septiembre. Ah, vale. Aún queda, pero bueno. Y con respecto a el nuevo The Elder Scrolls 5. Qué pasada de juego, me refiero. Técnicamente sí que dista muchísimo, pero muchísimo de Oblivion. Sí. Estoy hypeado. Más le vale. Con Skyrim. ¿Qué os pasó con Oblivion? En serio, lo pregunto, en serio. A ver. Buglivion, dices. O sea, por el hecho de que. Es imposible nada de nada, ¿eh? No, pero vamos a ver cómo es Skyrim. Ah, pero yo digo Buglivion. No. Bueno. Pero es que Skyrim, por ejemplo, te puedes hacer un personaje guapo. En Oblivion te hacías cualquier personaje mutante, tío. A ver, empezaba a salir a finales de 2011. O sea, con el 2012 ahí. Cuando salió Oblivion, Alma de Cántaro. No, en el 2006. Joder, claro, la tecnología. No, 2006. Joder, tío, pero David. 2006, tío, míralo internet. Años de evolución. ¿Qué? Y salen caras monescas aún. Me refiero, joder, antes de Oblivion salió Morrowind. Y en Morrowind no eran tan horribles, ¿eh? Sí que lo eran. Bueno, no, eran menos horribles que Oblivion. A ver, aparte no podemos discutir con vosotros porque jugasteis 5 horas a Oblivion. ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué 127 ahora, horas. Ahora, os tengo que dar la razón en el editor de personajes, que es espantoso. Sí, de hecho tú le das aleatorio para que te salga el mal menor. Joder, vale que sean feos, pero coño. Es que no la funcionalidad del casco en ese juego es para tapar la cara a los personajes. Sí. No importa la defensa ni todos los atributos, para tapar cara nada más. Bien, pero las caras es lo único feo. Después, joder, lo juego en su día era la leche. Sí, tío. Sí, lo sigue siendo, coño. Mi barba pareció un mono, tío, con el pelo largo y la cara así. Es que, es verdad, no, en serio, es difícil hacerse un personaje de Oblivion que no sea monesco. Es muy difícil. Pero bueno, de todos modos, con Skyrim ya se vio que, joder, aparecía una tía maciza y sí, tal. Y dices, ¿verdad? Coño, no parece un mono, parece una tía. No, pero en general yo espero, me encantaría que aportasen muchísimas novedades, sobre todo con el tema de las secundarias, que en Oblivion era una pasada. Y si consiguen hacer algo más extenso todavía, pues mejor. Ya te respondo yo ahora, ¿no? Seguro que no. ¿Por qué? Ya para empezar, se han eliminado especializaciones, se han eliminado. Que en Oblivion había un porrón. Sí, se ha eliminado. Pero no se han añadido otras para suplir... No, el sistema de evolución es distinto. O sea, tu personaje es fijo y según lo que hagas o lo que escojas, pues va evolucionando de una manera o de otra. Tú no tienes que escoger nada al principio. Y después se sigue manteniendo el auto-level. Joder. Qué craso error. Qué bien. Pero joder. O sea, que si te encuentras un minuto con taparrabos y tienes nivel 5, cuando tengas nivel 85 y tengas una armadura en la hostia, el minotauro también lo tendrá. Y las ratas. Y las ratas, y los conejos, y toda la bajada. Ratas acorazadas, coño, pero no te vas a dormir y no subes de nivel y ya está. ¿Sabes lo bueno? ¿Qué? Que no hay portales de Oblivion que cerrar. Pero se inventarán algo parecido, seguro. No. Yo creo que si van a hacer menos secundarias o menos completas, optarán, espero que opten por una misión principal que sea la hostia. Ahora se supone que la clave está en destruir dragones. Esa es la... Hombre, eso mola más que cerrar portales. Desde luego, estoy sí, de acuerdo. Tiene más efectivo. Salvo que los dragones sean feos, ¿no, Víctor? Efectivamente. No, bueno, pero que un dragón sea feo da igual, te da más gusto matarlo. Y tal, ¿no? Pero bueno, eso. Pues ahora vamos con la noticia del día, que he de deciros que es una noticia... O sea, no vamos a hablar de más noticias hoy porque es una noticia muy extensa. Vamos a dedicarle un poco más de tiempo que de costumbre. Y bueno, ahí vamos. Te pediré el redoble mítico, como siempre, Zoe. Sí, un momentito. La noticia del día... Hoy me mosqueo porque... Jorge trajo menos noticias para zafar, porque hay una noticia muy destacada de esta semana. Que me ocurrió un folio y medio de noticias. A callar. Joder. ¡Anunciada la nueva portátil de Sony! Espera, ¿cómo se llama la portátil de Sony? NGP, ¿cómo? Next Generation Portable. NGP. ¿Eso cómo se pronuncia? NGP. NGP. Ya con eso fracasa. Es una puta mierda. No, pero a ver... Ese, imagino el nombre provisional, porque son las siglas de... Pero... Next Generation Portable. Pero qué coño es eso, ¿cómo que provisional? Es la PSP2, joder. No, es la ENG. Es la... NGP, y además sale este año. ¿Qué nombre provisional? Titi Acasta. Joder. Pues... Quita eso, Zoe. Pues, a raíz de ese comentario es verdad. Los personajes de Oblivion son como Carmen de Mayena, igual. Y después tenemos el Beauty Pack. Bueno, vamos a la noticia de... Efectivamente, le ha anunciado Sony esta semana un evento específico para esto. Y visualmente es muy similar a la PSP normal, pero cuenta con un segundo analógico, por fin. Bien. Y un panel táctil en la parte de atrás. ¿Qué pasa? Hizo gracia Capcom. Mostraron el Monster Hunter de PSP. No sé si era Monster Hunter, no sé, el de uno de PSP, no me da igual esa saga. Y dijeron, afirmaron, para que la gente se diese cuenta, el segundo stick mejora la jugabilidad. No jodas, Capón, en serio, de verdad. ¡Guau! Sois bueno. Unos genios, el Mask Explosion es la hostia, gracias. Oye, has dicho que es una capacidad técnica más o menos como la de PSP. No, visualmente, me refiero a nivel, la forma sí, de vale. juguete, es vale. como una ya PSP. Ya te iba a dar una colleja. A ver, carajo. Bueno... Como digo, cuenta con una pantalla, digo, con un panel táctil que no pantalla en la parte de atrás y una pantalla OLED delante que también es táctil, de modo que nos permitirá una doble interactuación táctil por detrás y por delante, además de conservar los controles convencionales. A mí, sinceramente, la pantalla táctil de atrás, espero equivocarme y tal, tal vez me equivoco. Que no es una pantalla táctil, es un panel táctil. Da igual, es ese eurocoso táctil. Bueno, el asunto es que lo veo inútil, la verdad. Es que lo veo súper incómodo para jugar. Estamos hablando de una portátil que es rectangular y tal, y que es que no llegas y es incómodo. Joder, y mismamente en la PSP la parte de atrás es asquerosa. Pues que tú no tienes ni la imaginación ni la capacidad creativa de esta gente, por tanto, te pueden llegar a sorprender. Víctor, y todo. Tío, claro. En ese NGP aparece el logo de Sony, eso ya es suficiente para ti. ¿Entiendes? Me da igual que ese panel sea jodidamente inútil. Igual le pasa con el Six Axis, que ya nadie se acuerda de él. Pero da igual, tío, es la hostia. Bueno, ya dirá Jorge. Bueno, la consola sustituirá los UMDs por un nuevo formato en tarjeta de memoria flash. Sí, sí. Que además de contener el juego, nos permitirá guardar las partidas. Menos mal. Sí, menos mal, porque era un coñazo lo de comprarte tarjeta de tal. Bueno, y según Sony, irán sacando nuevas tarjetas con más capacidad en el futuro. Para de este modo, pues que los desarrolladores tengan más espacio para pasar los cajas. Y también para, imagino. Imagino que los juegos con más capacidad valdrán más caro, seguro. No han dicho nada, pero sabe Dios. Bueno, además incluye dos cámaras, una delante y otra detrás, así como tres sensores de movimiento, acelerómetro, giroscopio y brújula electrónica. Bueno. Que esto será tipo Six Axis. O sea, si lo mueves para un lado, claro, como Six Axis. Gracias, Víctor, ya lo sabía, pero gracias. Como, pero, no, me refiero, estás carallado. Es que la jugabilidad es interacción total. Táctil por delante, táctil por detrás, acelerómetro. Y puedes agitar la consola si quieres. Me parece a mí que han hecho una mezcla demasiado rara y yo creo que se va a ir a tomar por el culo. No, yo no lo creo. Pero hombre, la verdad es que algunas cosas. Personalmente, yo creo que me llama más que la 3DS, por ejemplo. La 3DS me llama más por el catálogo de inicio, la 3DS. Joder, pero porque la consola es la hostia. Claro, pero la máquina de esta NGP, o como queréis llamarla. PSP 2. Yo la llamaré PSP 2. No, es Parecemos ñordos, joder. Parecemos árabes. Sí. Y nada, eso. Yo creo que en un principio no le va a convencer a la gente hasta que impongan un solo modelo. Porque eso de hacer varios modelos a la vez. No. ¿Cómo que varios modelos a la vez? No te adelantes, Zoe. Dos modelos. Varios modelos. Ya es más que uno, ya son varios. El tema es que han cogido la PSP y le han pegado con celo un Wiimote y la DS. Y así han fabricado una sí, PSP. Claro. Una pregunta. Es muy sencillo, es ingeniería básica de primera. Una pregunta, Oscar. ¿Y qué ha hecho con la 3DS? Le he puesto una pantalla de 3D y ya está. Y ya está. Sí. Y ya lo dijimos en su día, que es, pues joder, que es una DS con 3D. Oscar, tío, ¿viste los vídeos del de Atoral Life Dimensions? Se ve asquerosamente mal ese juego. En serio. Pero es que lo hace Tecmo, ¿qué esperabas? ¿Que se viera bien? No, a ver, es que se ve muy mal. O sea, se ven pixelacos ahí de. Joder, quita eso, coño. Bueno, a nivel de conectividad, que es una de las partes más interesantes que tiene esta consola, nos permitirá el acceso Wi-Fi y además el 3G. Bien. Y contará con un sistema de Live Arena, llamado Live Area, perdón, con el cual nos podremos conectar a PlayStation Network, tendremos logros y podremos acceder a contenido extra de los juegos que estemos jugando. Trofeos. Yo les llamo logros, todos son la misma mierda. Además, contará con otro sistema, el sistema NIAR, con el que podremos saber si nuestros amigos están cerca, en las inmediaciones, por si no los vemos, si somos ñordos. Y también podremos conocer nuevos jugadores y compartir nuestras estadísticas. A mí esto de los trofeos en una portátil me toca los cojones. Primero porque no. Porque 3DS no la tiene. No. Y mejor. Hubiera preferido que PSP 2 no la tuviera. Y. Pues o sea, ahora te obligan a comprar. Solo quiero una consola con trofeos en mi estantería, porque si no, no doy abasto. En fin, dedico mucho más tiempo a las consolas de sobremesa. No las abasto. Claro. El sobrado este que me decía que tendría más logros que yo en Xbox. Y los tendría. Sí, eso es mentira, tío. En fin, que lo que quiero decir es que hubiera preferido que no los tuviera, porque me van a obligar a jugar más de lo que yo quisiera a los juegos de PSP. Pues yo debo decir que a mí la noticia de que tenga logros me parece la mejor noticia. Trofeo. De PSP 2. Es verdad. Ese es lo mejor de PSP 2, sin duda, que tenga trofeos, en serio. Ha triunfado Sony ahí. Y me atrevería a decir, fuera de bromas, que gran parte de éxito de esta portátil puede deberse a los logros. Y lo peor es que no es una broma. Porque la gente, las putillas logreras, sí, necesitan eso. Necesitamos. No, es un reclamo más, macho. Sí, eso, sí, claro, eso suma puntos para vender, sin duda. Yo no entiendo cómo cojones la gente se lanzará solo. Si hay gente que se lanza solo por los logros en esa consola, es que no tiene vida, macho. Yo no entiendo cómo cojones la gente se engancha tanto a esa puta mierda que te saca Turín y un trofeo y un nombre. El problema es que tú no tienes capacidad para sacarlos, Fede, por eso no, Fede, no le das el concepto importancia. Polla virtual. ¿Quieres que te lo expliquemos? Vale. La polla virtual es aquella que enseñas y cuya mayor longitud te hace destacar entre la comunidad gamer. Que se mide, eso se mide con tu nivel de trofeos, que a su vez tiene un nivel general. Comprendo. Y eso te da ego, tío. Triunfas entre las mujeres y entre los hombres por igual. Qué interesante. Un último inciso con esto. El otro día estaba jugando a Gran Turismo en el circuito de la Sart, el de Le Mans, que es largo de cojones, y iba ganando. Me saltó un logro y me espeté contra una pared y perdí la carrera. Es que sacas tan pocos trofeos. Pero a que quedaste contento cuando te saltó el trofeo. Es contento que leches, tío. Me quedé jodido después de 10 minutos ahí. Hay una diferencia, Oscar. Hay gente a que los logros le gustan. Aparece el logro y dice, hostia, son puntos extra, y se tocan, ¿no? Y otras personas, como por ejemplo Zoe, Jorge, yo, que los logros son esa puta mierda gris que te tapa el vídeo. Sí, básicamente. ¿Sabes? Sois unos hipócritas de mierda. Sí, que lo en son. El fondo estáis deseando que os hagan trofeos y no, logros. No, la verdad es que no. Es que a mí si no me dan nada a cambio. Es que realmente... Sí. ¡Ay, qué generoso eres! ¿What? Por ejemplo, Street Fighter, me mola pasarme las pruebas y que me den un rollo para que todo el mundo vea mis movidas. Bueno, por ejemplo, una imagen de Honda. Sí, sí. Pues me mola, porque así la gente sabe que utilizo Honda. Pero si no, no puedo conseguir una imagen para que la gente sepa a cuál utilizo. Pero en el fondo es lo mismo, Jorge. Es lo mismo. Aquí te dan la imagen de una copa de colores. Es lo mismo. Bueno, continuando con el tema de que ya nos hemos ido un poco por las ramas. La consola será compatible con PS Suite, que es un nuevo sistema que han anunciado también esta semana, diseñado para dispositivos Android, con el que podremos jugar a juegos pues pensados para este tipo de dispositivos, lo cual pues nunca viene mal, es un añadido. Y aquí entra en la rumorología. ¿Os acordáis que hace tiempo decían, no, es que la nueva PSP no va a ser una PSP al uso, va a ser un móvil? Pues esos rumores que van llegando y llega de, sí, va a tener compatibilidad con móviles Android y tal. De eso pasa, no, va a ser un móvil. ¿Entendéis? Digamos que el rumor inicial se va distorsionando hasta que finalmente llega a que PSP puede ser un móvil. Pero realmente, cuando se filtró el rumor, seguramente ya había este plan de hacer compatible a PSP con PSP Suite, PS Suite y a la vez con Android. Bueno, pero este rumor tiene cierta parte de fundamento. ¿No sabéis que salió hace poco, se anunció el móvil este PSP de Sony Ericsson? Que es compatible con este nuevo sistema de... Y además tiene una forma más reducida, pero un diseño muy, muy parecido a la PSP Go, tanto. Bueno, a nivel técnico no se ha desvelado mucho. Y según los vídeos de las diferentes demos técnicas que hemos podido ver, pues la calidad gráfica es probablemente la mayor en una consola portátil. En declaraciones de responsables de Codemasters y del propio Hideo Kojima, la consola ofrece la misma calidad gráfica que PlayStation 3. A lo cual yo... O sea, son palabras textuales. Eso es cierto, pero hay que matizarlo. Yo diría eso. Han intentado demostrar con una demo técnica de Metal Gear 4. ¡Ay, Metal Gear 4 es tan innovador! Si bien es cierto, se notaba... bueno, se notaba la bajada de los fondos, unos fondos menos trabajados, pero los personajes estaban a un nivel muy alto, teniendo en cuenta la comparación con la versión de consola de PlayStation 3. Bueno, es que yo supongo que esto hablaremos ahora profundamente. No sé si tienes algo que añadir tú, Jorge, algo más, me refiero a eso. No, el gráfico, el procesador. No, en cuanto a gráficos, podemos... Vamos a empezar a rajar. Sí, sí. Bueno, la gente se ha sorprendido mucho. Ojo, me parece una PS3. Es una cosa alucinante. Es un prodigio de la tecnología. ¿Cuántos años tiene el hardware de PS3, por el amor de Cristo? ¿4? Claro. ¿5? Si está atrasado. ¿Cuántos ya tiene el E360? ¿5? Es normal que una portátil tenga un hardware equiparable de una consola de sobremesa. Y es que además, no solo eso, es una portátil. Es decir, la exigencia a nivel visual es mucho menor, porque la pantalla es mucho menor. Y eso, aunque parezca una tontería, no lo es en absoluto. Es más, y lo que has dicho tú de que hay bajada en la calidad de los fondos y demás, exacto, eso es porque mostraron vídeos de juegos de la consola en una pantalla gigante. Y pero la PSP 2 solo se puede ver en su pantalla. Claro, pero la falta de memoria hará que muchas cosas de los fondos se vean peor. O no, seguro. Tiene la misma memoria RAM que una PS3, ¿eh? Ojo. Yo creo que la ENG va a ser para PlayStation 3 lo que PSP es para PlayStation 2. Va a haber una escalabilidad muy similar. Incluso puede que se acerque más a lo que es PS3 de lo que en su día, o sea, de lo que se acercó PSP a PS2. Creo yo, vamos. Es que PSP con respecto a PS2, aunque nos intentaran vender la moto, es bastante inferior. Claro. Y en este caso yo diría que es la generación, me refiero a los portátil y consola de sobremesa que más parejas están. Eso no hay duda ninguna. Y a nivel técnico, que es normal que no sea tan bruta como la PlayStation 3. Ahora, es lo que decía David. Una portátil tiene menos, necesita menos para mostrar en pantalla, por tanto, y además en una pantalla tan pequeña. Por tanto, a nivel visual, que no técnico, sí es posible que se le parezca. Y ya, por ejemplo, mostraron la demo técnica, ¿no? de Uncharted y tal. Y joder, se veía francamente bien, ¿eh? Francamente bien. Sorprendente para una consola portátil, la verdad. Bueno, además, Kojima ha confirmado, y esto me parece algo muy interesante, que la consola puede computar en nube. Y paso a leer las declaraciones exactas. Lo que me gustaría que os fijaseis es que si estáis jugando en vuestra PS3 y cuando sales, pones el juego en tu NGP, y cuando vuelves a casa puedes volver a la PS3 en una pantalla más grande, es decir, con el mismo juego. Esa sería la idea, utilizar el mismo juego en ambas plataformas. Este sueño será realidad en el futuro, y ahora mismo estoy trabajando en un proyecto referente a este sueño. Pido disculpas por no desvelar nada, pero os enseñaré qué estamos haciendo en el E3. Me da igual, eso ya lo hizo Valve. No lo hizo igual, pero sí, lo hizo, ya lo hizo Valve. Coger tu partida de cualquier juego con Steam Cloud, poner en tu portátil ese mismo juego por Steam y volver a casa y jugar en tu ordenador grande con tu partida. De todos modos, esto no hace más que corroborar que la calidad será muy pareja. Es eso, si yo juego Uncharted en mi PlayStation 3 y luego quiero jugar en la PSP 2 o NGP o como se llame, pues podré mantener mi partida y la verdad es que, o sea, está de puta madre eso. Pues a mí me parece una pijada y es más, yo no quiero en una consola portátil juegos que pueda jugar en una consola de sobremesa. Yo para una consola portátil quiero un catálogo diferente. Y no los mismos juegos que tengan una consola de sobremesa. Pero algo eso va a ser contado, Oscar, igualmente. No. ¿Tú cuántas compañías crees que van a desarrollar un juego exclusivo para PlayStation 3 en dos plataformas al mismo tiempo y que además, o sea, van a pensar en la jugabilidad de la PSP, bueno, de la ENG, en la jugabilidad de PS3, en cómo podemos hacer para que tal... Kojima, porque Kojima se raya. No creo que la... Es que no, dudo que tenga éxito esta historia. Bueno, por eso digo que es una pijada. Pero es que ya has visto que las primeras demos barra juegos van a ser ports directos de PS3. Sí. Es que a PSP 2 corre el peligro, entre comillas, de que le pase igual que a PSP. O sea, que sea la jodida secundona de todo este y panorama videojueguil. Y a mí es lo que me jodería. De hecho, también me jode que en la propia 3DS, que supuestamente es una consola portátil más diferente, pues estamos viendo también de salida ports de consolas de sobremesa, incluso de PC, como es, bueno, versión Xbox de Chaos Theory. Y también me jode bastante. Yo a una portátil le pido otra cosa. Y más feos. No obstante, evidentemente, ojito, porque ENG lo tiene jodido. Lo tiene muy jodido porque en su catálogo inicial no tiene un juego de dinosaurios. Efectivamente. Joder, macho. Bueno, la duración de la batería todavía no se ha confirmado, pero se rumorea que andará entre las 4 y 5 horas. Os lo digo yo. Os lo digo yo. No uséis la batería, conectarla a la red para jugar. Claro, joder, de casa ya. 4 o 5 horas ya tienes apagada, ¿no? Porque se rumorea. Con el 3G, tío. Bueno, y según Shu Yoshida, que es el presidente de Sony, el precio será similar al de otras portátiles. En palabras textuales, desde el principio del proyecto, en 2008, el precio ha sido uno de los elementos que hemos considerado. Por suerte, cuando anunciemos el precio, la gente verá que tiene el valor justo. No van a ser $599. Yo estoy seguro que para evitarse problemas legales, cuando den la información oficial de PSP 2 o ENG, pondrán el precio es equiparable al de otras portátiles. Un asterisco en el asterisco, pero multiplicado por dos. Fijo, o sea, no. Porque yo estoy seguro de que esta consola barata no va a ser. No va a ser barata. No va a ser barata. Además de ello, Dijo, no van a ser $599, van a ser $598. O no, no van a ser $599 en Estados Unidos, pero en Europa es $599. La versión sin 3G. Es verdad. Que eso nos pueden, mira, nos pueden putear muchos. Con versión 3G, versión no 3G, versión no sé qué, versión no sé cuánto. Está siendo como Capcom, sí. Sí, sí. Pues yo apuesto por los 350 euros, la versión muy optimista 300, y estoy segurísimo de que lo van a poner, no sé el precio final, evidentemente, pero lo van a poner a un precio en el que con ese precio van a perder pasta. Lo veo y subo a 400. Zoe, habría que poner una sección del complejo Holanda de la porra. No, la porra no. La bola del fútbol. No, la bola del fútbol. La bola de Patcher. Sí, no, bueno, la bola de Patcher, tío. Lo acabamos de inventar. Ya está. Vale. Ya está. Espera, no. Hay que grabar esto y a ver quién acierta. Vale. O quién se acerca. Tenemos que gritar patéticamente todos la porra y empezar con Vale, empiezo yo, que yo la creé. A ver, precio. No, primero hay que gritar la cuña de sección. Vale. Venga, 3, 2, 1. ¡La porra! Ahora, yo digo 400 euros barra dólares, lo que sea, 400, con un margen de error de 1 euro. El margen de error de 1 euro es para todos, ¿vale? Venga, va. Vale. No, margen de error de 5 euros, porque puede ser 95. Vale, está bien. Espera, esto es como el póker, o sea, subes la oferta, tienes que decirlo antes. No, no la subo, la bajo. Yo apuesto por $349 barra euros. Vale. Y yo apuesto por 300. ¿Y tú, Zoe? Yo apuesto entre 295 y 325. Eso no vale. Vale, pues 3.25. Yo entre 450 y 500. Eso tampoco vale. Vale, pues 500. Vale, ya está todo, de acuerdo, esto está grabado. Bueno, ya sabéis, porra landística. Y cuando, una cosa, cuando digamos resultados, ¿qué decimos? Gritamos patéticamente, ¡los resultados! Venga, vale. Si es que nos acordamos. Sí, eso también es otra. Vale, seguimos. Bueno, por último, y ya terminando con esta noticia, Sony ha anunciado algunos de los juegos con los que contará esta portátil, que son Hot Shots Golf, juegazo, Gravity Days, un Killzone, Reality Fighters, Smart Ass, Broken, un Little Big Planet, Little Deviants, Resistance, Wipeout, Uncharted, Monster Hunter Portable 3, y Dynasty Warriors y Call of Duty. Pero el Monster Hunter 3 Portable ya existe en PSP. Aquí pone Monster Hunter Portable 3. A ver, tío, ¿qué pasa? Que ahora tiene un segundo stick, joder. Claro. Versión segundo stick. No puedes jugar decentemente a Monster Hunter, porque la cámara de Monster Hunter de PSP es una mierda, macho. Es lo peor, Peor. Pues bueno, el catálogo inicial... No, pues no, una puta mierda. Che, bueno, no. Realmente estoy contigo, David. Me llama de ahí a lo mejor el Keyzone, por curiosidad. Oye, Víctor, ¿tú te imaginas un Rage portátil? Ya lo veo para iPhone. Ya bueno, existe. No me digas esas aberraciones, joder, eso es una mierda. Pero existe, carajo. No, no existe, es otra versión distinta. Pero es un Rage. Es como no. El Splinter Cell de Nintendo DS, a nadie le importa. Lo mismo, joder. O el Assassin's Creed de DS también, ¿no? También. Otro que tal baila, ahí vamos. Te veo espabilado, Zoe, sí señor, eso es. Pues, muy bien, David. Sí. Vale. Bueno, creo que la noticia ya se acabó. ¿Noticia o debate? Perdón, que me he confundido. Era una noticia barra debate. Son las 10:43 y nos vamos a ir con un poco de música, Zoe. Pues nada, hoy tenemos una petición por Tonio Martínez, que es el main theme de Dissidia 12 Duodecim. Bueno, pues vamos con un poco de música de Final Fantasy y volvemos en unos momentos con Solz y no Solz. Pido perdón, he tenido un fallo técnico. Ahora me pospongo a arreglarlo. Voy a cambiar la canción por una petición que ha hecho Mime con el Resident Evil 2. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Hola, hola, hola, seguís en el complejo de Quack FM 103.4 a Coruña. Vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados ahora mismo a Zombie Toast, Arpiman, Bicho Plaz, Denis el Azul, el mono más famoso, no leo más porque no me veo más aquí. Bueno, tenemos también a el Angry Monkey, el hombre que ríe, Falautero, Fine Factory, Gelocatil, Hilde, invitado hípico 1, invitado hípico 2, identifíquense, Javiere, Johnny Cut, Kiroi, Lola Melo, Meteo Wolf, Mime, Old Fox, Raso 2, Super Deimos, Tony Martínez, Ucos de Crossover, Alucard y Shero. Hay mucha gente por el chat, pasadlo bien. Y Zoe, comentar que... Quisiera comentar que sí, falló lo de la música. Sí, falló, bueno, de la música. Bueno, lamento comunicaros que no sé por qué me ha fallado, pero bueno, normalmente no suele haber algún problema. No volverá a pasar, lo prometo. Bueno, ahora sí, nos vamos con Sol y No Sol. David. Puedo empezar ya, ¿no? Sí, sí, puede. Bien, hoy es un No Sol Sol, ¿vale, Zoe? No es un No Sol Sol. Siempre tengo que matizarlo para, o que sea, no te extrañes. No me pierdas, ¿eh? No me marees, por favor. Tío, ¿eh? No te pasa nada, a ver, es un No Sol Sol. Bueno, y en No Sol vamos a ponernos serios, de verdad. De hecho, Zoe, quita esta música, te lo digo en serio. Vale. Bueno, como ya sabéis, hace relativamente poco un atentado bastante grave en un aeropuerto de Moscú. Cuando decimos bastante grave, es considerablemente grave. Y como casi siempre suele pasar, pues ya hay alguien, en este caso organismos oficiales, bueno, oficiales y no tan oficiales, y en este caso organismos públicos como un medio de prensa, que establece relaciones, paralelismos entre este atentado y el mundo del videojuego. En concreto, Russia Today llegó a la conclusión de que la fase famosa de Modern Warfare 2, nada de ruso, podía servir de inspiración para a los, digamos, artífices de este atentado para hacer lo que hicieron, que fue una auténtica masacre. Ojo, no he acabado aún. Después, esta gente añadió, aparte de lo dicho anteriormente, añadió un comentario de un especialista de Estados Unidos, creo que era de la Fox, no me acuerdo exactamente, bueno, una especie de no sé si sociólogo incluso, una especie de analista, que concluyó que juegos como Modern Warfare 2, y ojo al dato, pueden servir como entrenamiento para los terroristas. Y hombre, respecto a este último punto, aparte de que en general, vamos a comentar esto más abiertamente, esta noticia es aberrante para el mundo del videojuego, porque parece mentira que pueda existir gente que aún piense así. Lo del entrenamiento me parece ridículo. Aún si me dice eso parece un flashpoint, podría tener un pase, pero Modern Warfare 2, si sirve de entrenamiento, vamos. Yo, nada más bajar del helicóptero para irme a la guerra, ya me parto el cuello. O sea, si tengo como referencia Modern Warfare 2. Eso, así que, en fin, ya podemos comentar ahora lo que queráis. Y, en fin, yo quería decir que el ejército chino entrenaba con el Counter Strike. Pues así les iba. Sí, hay imagen de todo. Así les iba. Sí, sí. Yo lo que digo es que menos mal que los terroristas no conocen la peli de Pánico Nuclear, porque si no, no sé a qué montarían. Te digo, no, pasa siempre así. Realmente el sensacionalismo, o sea, buscar un, digamos, desviar atención, ¿no? La industria del videojuego es lo más fácil. Se ha hecho desde el caso Columbine con Doom hace muchísimos años ya. Y siempre ha pasado así. Desgraciadamente, siempre hay un sector de la sociedad que no ve esto con buenos ojos. Pero, coño, lo que buscan siempre es lo mismo, publicidad. De hecho, estamos hablando de ese periódico en un programa de videojuegos que en fin, que no creo que busquen nada más que publicidad para ellos mismos. No, bueno, está claro. En cualquier caso, la industria del videojuego siempre ha sido así, bastante violada al respecto. Esperemos que pronto cambie. Y bueno, las cosas están empezando a cambiar cuando ya los juegos están siendo, digamos, mejor aceptados por el público. Yo no creo que sea una cuestión de publicidad ni sensacionalismo. Yo creo que es una cuestión de ingenuidad pura y dura. Un tema de educación cultural. O sea, hay gente que parece que le da miedo a las nuevas tecnologías y no sabe, no las entiende. Y como no las entiende, las critica. Y sigue pensando que los videojuegos son un caldo de cultivo para futuros terroristas y asesinos en serie. Cuando realmente la influencia que pueda tener un videojuego sobre una persona es la misma que pueda tener una película o un libro. Así que yo creo que esto es más bien fruto, insisto, de que el videojuego es un formato de ocio relativamente joven y tiene que pasar mucho tiempo hasta que veamos por fin que nadie la toma con este sector y que no se establecen paralelismos tan ridículos. Sí, sí, así es, así es. Y bueno, eso creo que no sé si tenéis algo más que decir, es una noticia triste. No sol. Sí, sí, tengo algo que decir. No sol, tío. Los de USA Today, putos, nada más. Sí, bueno, el analista sociólogo era de Fox News, lo confirmo ahora. Bueno. Vale, pues los de ese de Fox News también, News también es un puto. El Fox News en general ya es una mierda. Y bueno, en el apartado Sol, no voy a ser muy original, Jorge, tío. Yo todo lo que sea, lo que anuncia Sony a mí me gusta. Como si saque un nuevo pendrive, para mí es la hostia. Pues la noticia de PSP 2GP que me parece que Sony, hablando vulgarmente, ha puesto la polla encima de la mesa y ha dicho, aquí llegamos nosotros. Sony es la Nvidia de las consolas. Yo siempre lo he dicho. Bueno, o sea, bueno. Sony, a Sony no le importa innovar o crear aparatos que con poco consumo creen cosas, prestaciones impresionantes, no le importa igual a nivel de software. Sony saca una consola que sea la hostia y que consuma la hostia y que sea carísima y que la pongas en la mano si puedas tocarla y te queme porque consume mucho calor. Perdón, emite mucho calor. Es potencia bruta hecha consola portátil. Y esa es la política de Sony y me encanta, joder. Yo quiero memoria RAM, quiero procesadores 5 cores y gráficas con que computen en paralelo. Sí, pero no te hagas tantas pajas, David. Lo siento, son pajas mentales. Yo ahora mismo estoy eyaculando. ¿Puedes? A mí lo que me pasa, cuando anunciaron la primera DS, pensé, joder, qué gráficos. Para una portátil. Sí. Y luego sacaron PSP y me sabía poco la DS. Y ahora anunciaron 3DS y dije, joder, qué gráficos. Y ahora sacan la PSP 2 y me sabe poco la 3DS, los gráficos. Yo creo que los jugadores tenemos un sueño que aún se ha visto cumplido a medias. Y este es una portátil de una calidad gráfica brutal. Ya la hemos tenido casi con PSP, pero falta algo más. Y además yo recuerdo que mi sueño de cuando era un chavalín y cuando ya conocía este mundillo más o menos, era poder ir al baño a defecar jugando al Doom. Y ya se puede y hacer, se cumplió con la Game Boy Advance, tío. Fue la hostia, en serio. O sea, fue algo esperadísimo por mí. Y cuando lo cumplí, dije, qué sensación. Tachando días en el calendario. Joder, eso lo hice una vez nada más. Pero bueno, estoy después pero, comprendiste que no era para tanto. Pero lo hiciste porque podías. Porque podía, eso es. Así que nada, PSP 2 en PG es la hostia. Y 3DS ya es una mierda. A mí no me importa nada 3DS. Bueno, evidentemente hablas por ti, David. Y por mucha gente más, seguro. Seguro. Después de ver PSP, hay mucha gente que ha cambiado su criterio. O sea, 3DS que le den. No, eso es verdad, seguro. Sí. Bueno, nos hemos ido al foro porque han estado comentando bastante y no lo hemos hecho antes, no hemos dado un repaso antes. Estoy, ¿qué han estado diciendo? Pues madre santa, o sea, vamos a arrancar con algo que ha dicho Rose Fier con respecto a la noticia de L.A. Noire. Que dice, lo mejor que va a traer L.A. Noire es las caras de los personajes. Y nos pone una foto que la verdad, el parecido es asombroso. Mejor que las de la vida real. Bueno. Que a ti te quieran arreglar la cara no es lo mismo. Yo le veo más resolución a la imagen digital que a la real. Porque es una foto mal tomada. Anzorion dice, novedad respecto a Crisis, estás hablando de que pasa no tener historia para hacer guión de Sálvame. Joder. Angus dice, eso es muy exagerado, ¿eh? ¿Alguien habló de Resident Evil 5 en Kinect? Pon una foto con su anuncio. Rapsodos dice, bueno, de Resident Evil 5 primero tendrías que buscar algo bueno para poder comprar. Final malo, comparada. Mis cojones. Todo el juego malucho. No. Poposki dice, nueva claro. Versión de Street Fighter 4. Poposki, ya activamos entre estos casos. Orgasmo máximo. Rusfir dice, lo mejor de Bethesda será Wet 2. No, gracias. No, la verdad es que no. No, gracias. Mime dice, el único propósito de Resident Evil 5 es el de Muchi matar en compañía, y con eso cumple. Ahí tienes razón. Veamos, Rapsodos dice: primicia sobre Resident Evil 6. Después de demostrar que los de Capcom son incultos, que creen que somos mexicanos y no tenemos televisión en color, y racistas, y después de inflarnos a matar negros, puedo asegurar que las plagas en el próximo Resident Evil serán esquimales y actuarán como si fueran pigmeos. Epic. Veamos. Denis Alazul dice: ¿cómo funciona el editor de personajes en Oblivion? Aquí os pongo un ejemplo. Intentamos hacer esto, poner una foto de una chica guapa. No sé quién coño es, si lo seguís vosotros, de puta madre. Y con el editor de Oblivion, lo más cercano que conseguimos es esto. Carmen de Mayen. Esa sí que la conocéis, ¿eh? Hombre, ¿no sabéis quién es la de arriba? La de Titia Casta. Ah, por dije yo antes. Madre santa, en fin. Es verdad. El hombre que ríe dice: me quito el sombrero con la nueva... el nuevo gadget tecnológico de Sony que hasta los Xboxers amarán. Sony pliega el espacio-tiempo para traernos el juguetito del futuro. A ver si nos dejan, si no la dejan tirada como a PSP. Angus dice: aquí el modo en que las cabezas pensantes de Sony dieron con el nombre para la nueva consola portátil. Como en muchas otras ocasiones, los acuerdos se firman alrededor de una buena comida. Con una foto de un tipo escupiendo una semilla en mayúsculas. Y Rapsodos dice: nueva generación pirateable, un poco forzado. Tony Martínez dice: NGP igual a Neo Geo Pocket. Yo los llamo logros, todos son la misma mierda. Y bueno, a ver, NGP, como dice Arpiman, no me llamo absolutamente ahora, por ahora solo cuenta con las mismas licencias que su hermana mayor. De inicio de los 300 euros no bajará, y con la mala pata que tiene Sony últimamente la piratanean a los 5 minutos de sacarla. Eso no me extrañaría absolutamente nada, os lo aseguro. ¿Y cuánto tardarán los malditos piratas en dar por el culo con la nueva PSP? Literalmente hablando, pregunta Angus y pone una foto de... En fin. Es muy probable que antes de que salga ENGP ya esté pirateada. Sony debe ofrecer los códigos de seguridad para como descarga gratuita de PS Network. Arpiman dice: tengo 47.000 puntos en el live y un traje de Buzz Lightyear. Soy la evolución humana. Y los trofeos, gusten o no, son un intento de logros bastante chapucera. El hombre que ría pone una foto de una PSP 2 bastante fake. Dice: cabezas creativas, ¿en qué cojones pensaban cuando hicieron este diseño? Bueno, eso huele a fake, vamos. Sí, claro, es un fake ganando como tres casas, vamos. Bastante fake, sí. Pero bueno, ¿quién es? Rosfier le contesta: no es un fake, es uno de los homenajes chinescos que posiblemente salgan al mercado. Y le replica Meteor Wolf diciéndole: pues a mí me parece una imitación que acabarán sorteando en cualquier feria local, como lo hicieron con la Polystation. Probable. Bueno, parece ser que la porra tuvo éxito y la gente se atreve también a decir. Tony Martínez dice: me la imagino saliendo a 350 y 375 con juego. ¿Con juego? Eso es mucho apostar, ¿eh? Sí. Angus dice: a 590 euros... La va a comprar la consolita su NG puñetera madre. Rapsodos dice: precio equiparable a otras portátiles juntas. Los 250 pavos de la 3DS y de la PSP actual, 167. Vamos, que 400 pavos haciéndolo redondeo. Ahí está, Rapsodos. Estoy de acuerdo contigo. Rosfir dice: premio de 399,99 euros. Rosfir también me apoya. Esto es increíble. La gente me apoya. Angus dice: 430 euros. Lo veo. Angus, pues te acerca bastante. ¿Quién da más? La versión capada dice Mime: 350 euros, 5 arriba, 5 abajo. Arpiman dice: para volver a tener el apoyo de los jugadores, Sony decide hacer una campaña a nivel mundial contratando estrellas de fútbol para promocionar NGP. Aquí tenemos a uno de los jugadores llegando a un evento de Sony y pone la foto de Guti borrachín. Dice: NGP mola, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Postdata: NGP, 350 eurazos. Probablemente. Este, pero creo ya que le va más las de la DS. Yo creo que te vas a llevar a un Oscar. ¿Yo? Sí, yo no, creo, hombre, que voy a ganar. Ya verás. Bueno, Denis intenta recuperar un poco la cagada que tuve yo con mis canciones. Gracias, Denis, por cierto. Y Tony Martínez le reta que utilice la misma lógica para recuperar el fallo con su canción. Y bueno, Ucos dice: coincido con vosotros que las críticas son nada fundamentadas. Pero un videojuego es una experiencia mucho más inmersiva que una película o un libro. A una mente inmadura o un mal estado, no me extrañaría que un videojuego le causara más falsas impresiones que al cine o la literatura, porque a fin de cuentas, tú eres parte activa del mismo. Me encantan los videojuegos, pero pueden ser una influencia más negativa de la que pensamos para ciertas mentes, entre comillas. Fuera de esto, está claro que hay mucho sensacionalismo. Y con esto acabamos con el foro. Bueno, pues nos vamos a ir ahora sí con el análisis de Donkey Kong Country Returns. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el Complejo Landa. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store. También estamos en redes sociales como Xfire, Facebook, Twenty y Steam, donde ya somos 380 y pico y ya queremos llegar a 400. Por favor, únete a nuestro grupo de Steam. Señor Zoe, análisis. Bueno, vamos allá. A ver, Donkey Kong Country Returns. Bien, me gustaría hacer una pequeña retrospectiva, porque a día de hoy, hace 17 años que salió este juego para lo que viene siendo la Super Nintendo, o Super NES para los amigos. Y fue con Donkey Kong Country, o sea, imaginaos, hace 17 años que salió el primer juego de Donkey, quitándolo cuando salió para la NES, pues propiamente sí, dicho. Ha llovido mucho, ¿eh? Ha llovido poquito. Mucho. Éramos chavales, salvo Oscar, que ya era viejo. Yo ya tenía pelos en el pene. Y bueno, después de esta gran salida se hicieron varias secuelas que aparecieron entre la sobremesa de la gran N y también la pequeña portátil que fue la Game Boy. Pero bueno, un tiempo después, en 1999, concretamente salió otra joyita que fue Donkey Kong 64, que tuvo una... Discrepo. ¿Por qué? A ver. Donkey Kong 64 no es una joyita. Bueno, hay gente a la que le gusta. Es un juego técnicamente muy bruto y repetitivo a más no poder. Yo quedé asqueado de él. Bueno, hombre. De verdad. No digamos que es una joyita porque... Era un dato informativo. Ofendemos a las joyitas. Bueno, hay gente a la que le gusta. Bueno, sí, eso mismo. No tiene criterio. Y bueno, quitando después de este juego en Nintendo 64, el pobre mono simplemente ha hecho varias apariciones tipo en juegos tipo Super Smash Bros. O el juego de los bongos de GameCube. Donkey Kong Konga. Y en el E3 todos los años. Sí, bueno. Si no me mencionas Jungle Beat, te... Acabo de decir el de los bongos. Sí, pero es que de los bongos están los musicales y el Jungle Beat, que es el mejor plataformas 2D de la generación pasada. Y es la hostia, es apoteósico. Escoria. Bien, la culpa de que digamos que esta saga haya ido un poco a saltos la tienen sobre todo la desaparición de los hermanos Stamper, que fueron los fundadores de Rare. Y murieron. No sé, pero desaparecieron del mapa. No se sabe nada de ellos. Y que Microsoft adquirió Rare como licencia. Uno de ellos había fundado Funami o algo así, ¿no? No sé, no sé de qué hablas. Sí, es la fundaron ya, bueno, la fundó ya la generación pasada, algo así. Debe tener mucho no éxito cuando la conoces. No, pero en fin, están trabajando en un proyecto secreto desde hace muchos años. Seguro que no tienen nada. Claro, por eso es secreto. Bueno, siguiendo, yo puedo decir que después de que Rare abandonara por completo ya todo y que Microsoft se hicieran con el control de esa compañía, pues llegó Retro Studios, que después de dejar el buen sabor de boca a los nintenderos con los Metroid Prime, ¿verdad, Oscar? La hostia. Y ha cogido el relevo de Rare y la verdad es que han devuelto a Donkey en Wii por todo lo alto, personalmente. Y bueno, yo creo que no solo han sabido mantener la esencia de la saga, han aportado ya cosas que lo han hecho inconfundible, que yo creo... que a nivel de plataformas a día de hoy que me permita el bigotudo fontanero, pues que es uno de los referentes de plataformas de la generación. Pero mira, puedes hacer así, puedes hacer dos ligas, las plataformas 2D y las plataformas 3D. Entonces el fontanero es el tiene 2. El mejor juego en las 3D y el mono tiene el mejor juego en las 2D, y ya pues está. Lo puedes decir bien alto, chaval, porque es muy bueno. Y bueno, quitando esto, pues me gustaría ya ir a la historia. Que bueno, no sé qué tradición tiene Nintendo con las historias, que simplemente te cuenta cuatro chorradas y ya te mete directamente dentro del juego. Es una tradición que a mí me gusta bastante. Te metes en el papel Donkey Kong. Sí, tal cual. No, yo creo que ya lo han explicado bastante. Cada vez que sale un Mario, que para ellos la historia es simplemente poner un punto final al juego, claro, una anécdota para, en fin, lo que les importa es la jugabilidad pura y dura. Bueno, la anécdota en sí, digamos que... Ah, bueno, dime, Víctor. No, tío, y aparte de eso, en los juegos míticos, clásicos de plataformas es... joder, ¿cuántos juegos hay de... así costará tu novia? tienes que rescatarla. O infinito, infinito. Un doctor maligno está matando a los animalitos. Tienes que salvarlos. Joder, no se busca un gran argumento, realmente. Bueno, la historia en sí, digamos que es lo más sencillo que nos podamos echar a la cara. El volcán de la isla de Donkey Kong estalla en lava en mil pedazos y tal, y resulta que revive la tribu de los Tiki-Tak, que son unos tótems que van por ahí hipnotizando a los animales de la jungla. Dime. Yo tengo una duda respecto a eso, es una duda argumental seria. Creo que hay una incongruencia argumental. No empecemos, por favor, ¿eh? Si los Tiki-Tak hipnotizan a los animales, ¿por qué no hipnotizan a Donkey Kong y Diddy Kong? Porque, pues mira, no sé, ya, a mi forma de pensarlo, o es porque son muy listos o es porque son muy tontos. Es porque son ñordos. Se le ve intentando hipnotizar en la intro a Donkey Kong y el tío, en plan, no se entera de nada. En plan, oye, ¿qué pasa? Sí, ¿qué estás haciendo, tío? Joder, de ahí el nombre. Pues eso, porque es ñordo. Lo del Asno Kong. Asno Kong. Claro. Pero Diddy Kong no es tonto. Pero Diddy Kong... No, solo es un poquito más listo, tampoco... Pero sí, son tontos del culo los dos. Sí, sí. La coña es que, tanto con este juego como con el último Galaxy, el tema principal tiene que ver con la comida. Si en el Galaxy Bowser solo quería que Peach le hiciera una tarta, aquí roban plátanos. Y por eso Donkey Kong se bueno, cabrea. Siempre fue la historia del Donkey Kong lo de sí, los sí, plátanos. Sí, sí, le roban plátanos y él va por ellos y ya está. Por ellos. Y bueno, pues, a ver, como la gran mayoría sabréis, pues este juego es de plataformas. Vais a ir de saliente a lianas, a colgarnos en salientes que hay por ahí, por los tejados. Nada, yo quería decir que es bastante gratificante este juego, porque tienes que hacer varias cosas e ir combinándolas. Es decir, corres, saltas, esquivas, matas, y cuando consigues pasar una fase sin morir y haciendo todo esto a la velocidad del rayo, es bastante gratificante y por eso mola tanto. Cuando te vuelves ninja en este juego, la verdad es que es la polla. Y hay que volverse ninja. Sí. Bueno, me gustaría hablar de los controles, que la verdad es bastante sencillo, porque podemos utilizar el mando de Wii normal, lo ponemos en horizontal, o podemos usar el mando y el nunchuck. Personalmente, recomiendo más el nunchuck y el mando, porque, por ejemplo, para movernos utilizamos el stick, y por ejemplo, para los tres movimientos que tenemos dentro del juego para agitar los mandos, que son, pues, estando quietos, si agitamos los mandos, Diddy Kong o Donkey Kong empezarán a porrear el suelo, que nos darán, pues pueden derribar enemigos, acceder a otras zonas, etcétera, y recoger objetos. Exactamente. Y esa tontería cambia mucho la dinámica de las partidas, porque hay partes que solo puedes superar recurriendo a ese movimiento. Sí, sí, sí. Además de eso, también si estás agachado y azotas los mandos, haces un soplido, porque hay elementos dentro del juego como molinillos, plantas, flores o lo que sea, que tú los soplas y salen objetos. Y que además, por la mecánica cooperativa, para superar ciertos obstáculos, es fundamental el uso de esas habilidades para complementarse unos y otros. Correcto. Pues yo debo decir que me convence mucho más el control con el Wiimote en horizontal. Primero porque es mucho mucho más sencillo de manejar y es igual de efectivo. Bueno, eso ya para gustos. Yo he dicho personalmente, pero bueno, claro, yo estoy explicando los dos. Dime. Lo bueno de estas novedades es que no solo son para eso, como una anécdota, sino que te valen, como decíamos, para avanzar e incluso para matar enemigos. Hay ciertos enemigos que solo los puedes matar utilizando estos nuevos controles. Sí, el último control que me falta por comentar es si tú vas corriendo hacia adelante y agitas los mandos, o el mando, Donkey o Diddy, pues dará una voltereta frontal, que arrasa con todo lo que tenga por delante y te va a hacer ir más rápido, y si justo saltas en ese momento te hará ir un poco más alto y un poco más lejos, lo cual te salva muchas vidas muchas veces. Y bueno, hablando de la jugabilidad con Diddy Kong y Donkey Kong, pues creo que aquí han hecho una gran apuesta y yo creo que lo han conseguido bastante bien. Es a la hora de jugar entre dos, tú puedes ir solo y puedes encontrarte un barril que pone el logo de Donkey Kong, y al destrozarlo sale el Diddy Kong y se te monta en la chepa, por así decirlo. Y digamos que Diddy Kong, pues, nos permite flotar por el jetpack que tiene en la mochila y dispara también cacahuetes. Pero sí, en serio, saca dos pistolas y empieza a disparar, sí, cacahuetes. Y tiene munición infinita, como la pistola Sprinter Cell Conviction. Exactamente. Qué guay, comparando Sprinter Cell Conviction con Donkey Kong. No es tan guay, la verdad. No se lo merece Donkey Kong. Y bueno, lo bueno de esto es que vosotros podéis montaros encima de Donkey o ir a vuestra bola. Si estáis dos en casa, tú puedes coger e ir con tu colega. Puedes estudiar bien una estrategia y después hacerlo juntos. O puedes cada uno ir por su lado y armarla contra todos los enemigos e ir rápido a fuego, sin, pasándote todo por la piedra. O sea, pasándote los plátanos, las monedas y tal. Si quieres pasarte un speedrun, pues te lo pasas con un amigo tuyo y te pasas por el forro todos los enemigos. El que juegue con Diddy Kong tiene el trabajo bastante fácil, ¿no? Subido el, o sea, puede llegar a tenerlo. O sea, yo juego con Donkey, digo, con Diddy Kong, me subo a la chepa de Donkey, que el otro haga el trabajo por mí. Claro. Ese es un detalle que fue muy criticado por muchos jugadores puristas del tema. En plan, es que el cooperativo no es tan cooperativo porque si se sube encima no hace nada. Joder, pero tío, tú puedes jugar si quieres, no tienes por qué subirte. Claro, no es culpa del juego, es culpa de la persona que le juega. Pero fue criticado por eso, sí. Yo juego en cooperativo bastante y la verdad es que es mucho subirte y tocarte las pelotas mientras el otro juega. Sí, la verdad es que es muy divertido. Es como si hubieran cogido el modo del New Super Mario Bros, el cooperativo, y pasarlo en vez de 4 a 2. Y además, si mueres, es culpa del otro, no tuyo. Exactamente. Pero bueno, una novedad que, bueno, a los más puristas pues le llamará un poco más la atención es que tenemos dos corazones. O sea, tenemos dos toques, no nos matan ahí de una hostia, como en anteriores Donkey Kongs. Lo cual es de agradecer porque este juego es bastante jodido, se vuelve bastante jodido cada vez que avanzas. Nada, decir que en el, si estás jugando solo, pues tienes los dos corazones de Donkey Kong, pero también se le claro, suman los de Diddy Kong cuando llegas a pillarlo. Que conste que también cuando jugáis en cooperativo, si Donkey se monta encima de Donkey, tenéis los cuatro también. Se va quitando primero el de Diddy, después el de Donkey, después muere Diddy y después Donkey otra vez. O sea, eso está bastante bien, porque, por ejemplo, si tú acabas de pasar una zona, te encuentras con un barril de Donkey Kong y Diddy o Donkey tienen un corazón menos, te mueres y el otro coge el barril y es un truco, entre comillas, que te puede salvar un corazón. Que, vamos, a la hora de pasar zonas difíciles se agradece mucho. Pero vamos, que cuatro corazones no son nada. Llegas un momento en el que el hombre tropieza muchas veces siempre con la misma piedra. Llegas un momento en el que te atascas y tienes que repetir, aparte que los puntos de control son bastante largos. Bueno, muchas veces tienes que repetir, o sea, media fase. Por tanto, no es un juego fácil. Bueno, pero también puedes comprar add-ons para tu interfaz, como que ya hablarás más adelante de sí, eso. Sí, después cuando acabe con la jugabilidad ya voy a hablar de eso, que por cierto hay un detalle que seguro que te gusta a ti, David. Y bueno, digamos que es eso lo que iba diciendo. Tú puedes montar, desmontar, y lo mejor es cuando hay piques entre la gente. Venga, a ver quién se lo pasa antes. Lo mejor es que si uno de los dos personajes se queda fuera de pantalla, aparecerá un iconito con la cara del personaje y un 3-2-1. Al acabarse el 1, no mueres, no. Vuelves al sitio donde está tu colega dentro de la pantalla, lo cual, no sé, mola, porque tú puedes quedarte atrás buscando un objeto y a los 3 segundos apareces al lado. Lo cual es, no sé, a mí me parece un... Lo malo es que la velocidad a la que pasa la pantalla, o sea, el personaje, si uno va fosteado, el otro por mucho que se quede, se va... O sea, no va a poder pillar muchos objetos. Ya. Pero bueno, hablando de objetos, ya voy a hablar de la tienda. A lo largo de las 8 zonas que tenemos en la isla, pues tenemos la tienda del viejo Grand. Y allí podemos comprar vidas, que son los globos dentro del juego. Podemos comprar 1, 3 o 7. Podemos comprar Squeaky, que se llamaba Squeaky, o era bueno, el pajarraco este, el loro que caracteriza la saga, que si lo compramos y nos lo equipamos, nos dirá las piezas de puzzle que habrá por repartidos por la pantalla. Y también estará un corazón extra para al que se lo equipes. Si tú partes de base 2, si consigues un corazón así extra, pues tienes 3 corazones. Y lo mejor de todo, David, que eso a ti te va a encantar seguro, el zumo de plátano. ¿Lo has probado, David? No, pero lo iba a probar. Pues la verdad es que muy mal, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque los monos, cualquiera de los dos, los puedes equipar los dos a la vez. El que beba zumo de plátano tiene 10 corazones y se vuelve de oro. Se vuelve gol. Tienes razón. Pero durante un tiempo limitado, ¿o qué? No, o sea, tú te vuelves dorado, pero tienes 10 corazones además de los 2 de base. Con lo cual, eso es muy, pero que muy útil, sobre todo a la hora de enfrentarte a bosses. Joder, es que hay... es una sobrada. Pero a veces hace falta. Pero a veces hace falta. Te lo juro que yo para hacerme algún boss me ha venido de perlas. De acabar con... de que me quedaran un corazón gold y los dos que me faltaban. Y empezaba con 12, ¿sabes? Hombre, también supongo que al tener 10 corazones te confías más. Sí, claro, pero también. Claro, también yo prefiero ir precavido porque tampoco sé cuál es la estrategia del boss. Claro, claro, prefiero malgastar vidas en eso. Pues la verdad es que no me fijé, tendría que probarlo. Pues pruébalo porque te iba a gustar el detalle. Además se ven las cinemáticas, por ejemplo, si te vas a enfrentar a un boss y la cinemática se enfoca a los monos, pues se van a ver dorados los dos. Es la hostia. Eso es un plagio de Sonic Super Saiyan, ¿no? Bah. Es que de todos modos este juego tiene muchísimos homenajes, homenajes mecánicos, sí, muchísimos. Sobre todo en los bosses, en los bosses en general hay bastantes homenajes. Sí, sí. El pollo, por ejemplo, que es Robotnik, tío, o Bowser, sí, del Super Mario World. Y también hay guiños, por ejemplo, en un nivel, esto es anecdótico ya, por ejemplo, en las ruinas, en lo alto de una pirámide así por decirlo maya, hay un Donkey Kong del Donkey Kong del primerísimo de todos, cuando tenía que rescatar Mario a la princesa, sujetando un mando de Wii así hacia arriba. De verdad. O, por ejemplo, en un nivel de la fábrica, que aparece un Game & Watch por allí trabajando. Sí. Son detalles que están bastante bien. Y bueno, vuelvo a decir, visitamos 8 zonas en el juego, donde pues hay minas, hay el volcán, hay la jungla, hay las ruinas, la verdad es que hay bastante variedad. Y cada una de estas zonas, pues, entre 7 y 8 niveles, dependiendo un poco. Por cierto, se me ha olvidado un detalle en la tienda, que es que podemos comprar una llave de cada mapa. Cada mapa tiene su llave, que cuesta 20 monedas de plátano. Que, por cierto, las monedas de plátano las encontramos por ahí como cualquier objeto dentro de los niveles. Y nos sirve para abrir rutas alternativas o para conseguir todos los niveles. Y, bueno... Dime, Jorge. Con respecto a las zonas, yo he de decir que eché de menos zonas subacuáticas en el juego. Sí, es cierto. Porque en el Donkey Kong Country de Super Nintendo había algunas zonas así, que tenías el pez espada y tal, y me gustaban mucho. Además eran jodidas. Y en este no hay. Pero es que entonces si hubiera dicho, ¡buah, tiene fases acuáticas, ya es demasiado parecido a los anteriores! ¡Buah, qué poca innovación! Si al final se protesta por protestar, tenga o no tenga, no tenga o tenga. Pues créeme que en este juego ni le hacen falta. De todos modos, en las acuáticas, si no tenías el pez espada eras un mierda. Sí, era un coñazo realmente si tenías el pez. Y con el pez espada te tocaban y el pez se piraba. O sea, me refiero. El pez era un hijo de puta. Tenía un pincho, coño, en la boca. Podía hacer algo, matar o insertar pinchitos. Pero menos no es como la rana suicida, ¿eh? Que la rana suicida, macho. La rana era contraproducente. O sea, la rana te causaba más muertes que beneficios, realmente. Porque la rana tiene un control de salto muy extraño. Sí. Era una mierda. Bueno, siguiendo con esto, después de tiempos añejos, voy a decir que, bueno, se repite la fórmula de en cada nivel están repartidas las 4 letras para formar la palabra Kong. Y en cada uno de los niveles hay entre 5 y 9 piezas de puzzle. Si los conseguimos todos, pues nos van dando contenidos bonus como música, imágenes, galerías y tal. No, digo que es jodidillo encontrar... las letras no, porque las ves, pero las piezas de puzzle hay alguna que... Sí, de hecho hay está alguna, bien escondida. Es que hay alguna que están a la vista, pero hay otras que, joder, lo pasas mal. Yo me lo he pasado entero y tengo un 86% del juego y me falta por eso, porque no encuentro las putas piezas, tío. Es una locura. Es que el diseño de los mapas es buenísimo. Es muy bueno, tío. Joder, parece mentira que un juego de perspectiva 2D... sea tan complejo el del siendo mapeado. Y de scroll lateral, o sea, es que es scroll lateral, normal y corriente, o sea, es una locura. Porque de ver la pantalla, pues aparecen muchos elementos, pero a lo mejor que tú ni te pasa por la cabeza de pasar por allí. Y a lo mejor, pues hay algo interesante. Te puedes tirar a un barranco que a lo mejor encuentras una pieza. Nada, es que puedes llegar hasta por accidente a una zona oculta y decir, hostia. Y encontrar una pieza de puzzle pura casualidad. Así de veces me ha pasado. Hay muchas zonas secretas. Sí. Hay algunas que son más evidentes que otras, pero vamos, tiene su dificultad. De hecho, por eso lo hace un juego, la verdad, la mar de rejugable. Porque además de eso, si conseguimos todo, tenemos el modo contrarreloj y el modo espejo. Que eso ya es la repanocha. Tú imagínate hacer todos los niveles que has hecho en modo espejo. Eso ya es la... te mueres. Yo me muero, vamos. Me da la risa. Y bueno, me gustaría hablar de la dificultad. La verdad es que han sabido llevarlo bastante bien porque... el arco de dificultad es muy bueno. Al principio, pues te van explicando las cosas básicas, se te ponen un poco así de, digamos, entre comillas, retos. Pero digamos que hacia el final del juego, concretamente las últimas dos zonas, yo es que me moría del asco, os lo aseguro. Si no me gasté 50 globos, no me gasté ninguno. Porque hay zonas que el control, tienes que ser tan jodidamente preciso que hay zonas que no puedes equivocarte ni un milímetro. Porque hay zonas en las que, para los nostálgicos, pues tenemos zonas de andar corriendo, normal. Tenemos zonas de las carretas de mina, de minas, que son, tienen lo suyo, las avanzadas. Y las zonas del barril propulsor, que esas también son otras que manda cojones. Dime, Jorge. Que lo bueno es eso, que el juego aporta mucha variedad de situaciones. Sobre todo porque hay ciertas pantallas en un mismo mapa, o sea, en una misma zona, que, por ejemplo, aquel en el que te sale el pulpo, tienes que hacer una cosa diferente, sí, o escapar de unas cosas, o... Vamos, que no estás haciendo siempre lo mismo, sino que te van poniendo variedad para que no te aburras del juego. Otro detalle es que, por ejemplo, tú estás corriendo normal en una zona y a lo mejor ves en el fondo, pues, plátanos o una letra o una pieza de puzzle. La solución, te metes dentro de un barril que te manda para ese lado y te manda al segundo plano, te manda al plano de lejos. La verdad es que es un detalle que es interesante, es algo fresco. O sea, eso es lo que me jode a mí a veces de eso, que cuando te manda al segundo plano... No hace zoom, no se centra en ese, claro, cambio de plano. Pero eso es lo bueno. Estaba. Es un Mikami a Abe Odyssey. Es que hay veces, tío, en que ver al personaje tan pequeño a mí me desquicia. Porque pues me da la sensación de que pierdo el control sobre él. O pierdo a lo mejor la capacidad de calcular un salto, especialmente complicado. Igual eso es lo que están buscando. Claro. Ah, están buscando tocarte las pelotas. Sí, obviamente. Tocarte las pelotas, pero no, con buenas palabras. No, tocarte las pelotas y otra cosa es ponerte trabas, no sé, que se podrían... evitar de alguna manera. A ver, pues yo creo que esas partes en concreto tienen su coña. A ver, no son muy abundantes. No, en no, absoluto, eso es cierto. Pero es que a mí, personalmente, hablo de mí, no me gustan esas partes. Pues la verdad, a mí personalmente me han parecido un soplo de aire fresco. Y la sí, verdad, sí, a ver, sí, sí, estéticamente son la leche y mola mucho. Oh, mira, no sé qué hora el mono está a 2 kilómetros. Pero es que ahora, cuando empiezas a andar y ves que se empiezan a caer cosas y que tienes que pegar saltos es y no la sé polla, qué... Es la polla. Joder, es que yo quiero... tener precisión milimétrica. Tú quieres el control y ahí te lo quitan. Ahí me lo y ya quitan está. Hasta cierto punto, sí, es verdad. Bueno, tampoco es ninguna novedad. Como dice Jorge, ya había en Abe Odyssey y de hecho se copió Nintendo a sí mismo, porque en el juego de 3D Vision de Wario, ya sí, se hacía eso. Efectivamente, no es nada nuevo tampoco. Y bueno, otra de las situaciones que, por ejemplo, hay situaciones que en las que normalmente nosotros podemos avanzar en un nivel y volver, a menos que se derruya todo lo anterior. Pero hay niveles en los que el scroll lateral te va comiendo a ti. Por ejemplo, hay una situación muy curiosa que tú estás en un nido de huevos de araña. Y en ese nido, pues, justo, qué casualidad, cuando pasas tú por delante, empiezan a eclosionar todos los huevos. Y ves como una pedazo de horda de arañas... va arrasando la pantalla y ves la mitad de la pantalla negra y tú tienes que ir corriendo. Y eso, por ejemplo, para conseguir todas las letras o todas las piezas de puzzle, es un caos. Es un auténtico suplicio. Es parecido a la fase de los murciélagos, cuando vas en el torpedo ese. Mira, tardé 1 hora y 45 minutos en pasarme esa fase. 1 hora y 45 minutos. Jodida. Es jodidísimo. O sea, no me gusta el control del barril ese es torpedo. Es que el barril simplemente le dais a la A. Y claro, si mantenéis la A, sube. Si la soltáis, baja. No, claro, tiene mayor control que eso. Es un reto, vale, pero en cuanto a control, ahí falla un poquitín. Sí, la verdad es que a mí no me gusta mucho. Pero no, bueno, deberían haber hecho otra cosa. Por ejemplo, también en los carretos de minas, pues también hay que tener un control con la sensibilidad de darle el toque a la A cuando tienes que hacer saltos cortos o saltos largos. Bueno, tienes que calcular al milímetro es cada que acción, ¿eh? Hay partes en la fase de las vagonetas que tienes que agacharte y justo también después levantarte y saltar. No. Pero, ya saltas directamente, no te da tiempo a levantarte. Ya agachado saltas. No, pero es hacer... que hay partes en las que, yo qué sé, igual llegas con una vagoneta, ves que tienes que saltar un obstáculo, porque si no te la pegas. Pero ves que el techo es bastante bajo. Y yo no sé qué cojones, cómo cojones lo acabas haciendo. Tienes que pulsar el botón como si, no sé, como si fuese seda. O sea, un toquecín ahí sutil. Ya, dando un toquecín, pero a momentos solo le tienes que soplar, ya casi. Sí. Mando, ¿sabes? Ya es demasiado. Y eso, claro, eso hacerlo a una velocidad de vértigo te desquicia. Tener que calcular justo una milésima de segundo exacto que tienes que hacer. Es jodido. Bueno, para los más también nostálgicos, pues sigue estando el rinoceronte Rambi, que la verdad es tiene unos niveles bastante cojonudos. Es el mejor ítem. Ítem, pobre hombre. Bueno, pobre rinoceronte. Mola bastante, porque además, si te montas con Didi, tienes un microsegundo de jetpack. Con lo cual puedes incluso volar con ese rinoceronte propiamente dicho. Aún así, Zoe, las fases con rinoceronte son para que te desahogues. Sí, sí, sí, sí. Es que para que te desahogues. O sea, rinoceronte es como el puto todo. Marcus. Es la leche, el tío se come todo. Vas por incluso los pinchos, los rompe, tío. Sí, rompe genial. Los putos pinchos. No, y me hace mucha gracia cuando entras en un barril con el rinoceronte, porque si lo dejas un rato cuando estás dentro, sobresale la mitad del rinoceronte y te mira en plan, ¿qué? ¿Vamos o no vamos? Por cierto, Zoe, tengo otra duda, una incongruencia argumental. Otra. ¿Por qué rinoceronte no está hipnotizado? Porque está en su caja, oculto. Ah, vale, me has convencido. Gracias. Y si no, ¿por qué señor Do también? Y bueno, digamos que jugablemente creo que hemos abierto todos los campos. Me dispongo a pasar ya al apartado técnico. Y bueno, en cuanto a gráficos, la verdad es que predominan los colores vivos aquí. Estamos en principio, sobre todo, estamos en medio de una jungla y el verde nos atosiga por todos lados. Me gustaría destacar los movimientos de los personajes y de los enemigos, porque hay algunos que son muy buenos. Buenísimas animaciones, sí, en general. Quizá lo mejor del juego, técnicamente, sobre todo de los bosses. Sí, el primer boss, por ejemplo, tiene unas animaciones la hostia de coñona. Sí, y el diseño también de los personajes, de los enemigos, la verdad es que son muy graciosos. Sí, sí, muy y el pollo también, tío. El pollo también, tío. Sí. Y hay animaciones como, por ejemplo, cuando Donkey se quiere aferrar a una liana. Es muy gracioso cuando justo la liana se te va para el otro lado y Donkey se queda con las manos alejadas del cuerpo en plan, ¡Dios, quiero cogerla! Y se cae al pozo. No sé, me parece muy gracioso ese tipo de cosas. No, en general está muy bien tratado todo el juego. Sí, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y bueno, el detalle para David es ser gold, tío, y tú te lo perdiste. Me lo perdí, tío. Qué asco doy. Hombre, técnicamente, estéticamente es muy bonito. Técnicamente tampoco es nada de otro mundo, no, pero no le hace falta. Es que no lo necesita. Claro. Y hay un detalle que me gustaría destacar del apartado técnico, y es hay un par de niveles concretamente que simplemente juegas con las siluetas y las sombras de los personajes. Y me parecen uno de los niveles es un atardecer y otro de los niveles es en medio de una fábrica con mucho humo. Y por cierto, de la fábrica es un homenaje mecánico al anuncio de iPod. Y no es broma. Lo es. Es que en este juego hay muchísimos homenajes a cosas. Sí. Cosas muy diversas. De hecho, el boss final, bueno, no voy a hacer spoiler, pero el que sea fan de Nintendo va a saber de qué es. Sí, sí, sí. Yo he llegado a la conclusión de que el boss final es una batidora de plátanos. Sí. Yo solo he llegado a esa conclusión. En serio, es una batidora de plátanos, tío. ¿Y cómo es una batidora de plátanos? ¿Eh? ¿Cómo es una batidora de plátanos? Como una batidora normal. Ah. Solo que con plátanos dentro. Sí, pero vale. Y es un tótem que tritura plátanos y le vomita encima el jugo a sus compadres. O sea, está bien. No, sí, en serio, está bien. No digo nada. Y bueno, en cuanto al sonido, pues hay dos variedades. La música en plan caribeña, en plan un poco marchosa, y después un poco más relajada, como lo que estamos escuchando ahora, en plan un poco de jazz, así, de relax. Y bueno, yo creo que acompaña perfectamente a los momentos, y también hay niveles cuando se nos viene todo encima, que tenemos que ir corriendo, pues también hay música más activa que sí. Te incita, Dios mío, venga, corre. Le pega al juego. Hablando de sonido, ¿qué tal el doblaje? ¿Doblaje? Ya está, no hay más. O sea, no. Mierda, no nos lo han traído doblado al castellano. Bueno, espera. Doble Reyes. Los sonidos que emiten los animales son la hostia. Sí. O sea, yo quiero ver el proceso de grabación de si debe ser la hostia. Ah, métete ahí a hacer gilipollas. Sí, sí. Y es la leche, es que es muy gracioso. Muy gracioso todo. El ruido de los monos, de los enemigos. Está muy bien. Traducido y doblado al castellano. Una anécdota que me gustaría destacar es que en los créditos, en los special thanks que suele haber en todos los créditos de todos los juegos, pues el primero es Reggie Finchane. Porque es su juego, tío. El primerísimo. Tenía que poner thanks, inspirado en la vida de. ¿Te fijaste quién hizo el motion capture de Donkey Kong? No. A ver si era también el propio Reggie. No me fijé, pero creo que no, joder. Evidentemente no, coño. Y bueno, pues yo creo que con esto pues hemos finiquitado ya Donkey Kong contra Returns. Personalmente, bueno, lo que más nos ha gustado yo creo que han sido el hecho de que lo hayan traído de vuelta, porque Donkey ha sido una saga un poco abandonada ya desde que Rare desapareció, y la verdad es que lo han traído con lo mejorcito y lo han mejorado mucho. Y yo creo que también lo que más nos ha gustado es la variedad de situaciones que nos puede ofrecer este juego y lo largo que irrejugable que es. Pues yo tengo un conflicto con las plataformas porque desde hace años me han dejado de gustar completamente. Joder. O sea, es un género que para mí ha muerto. Dentro de mí algo ha muerto y las plataformas ya no me interesan. O sea, Donkey Kong es un grandísimo juego. Te has hecho mayor, David. Seriamente, mentalmente no soy tan mayor. Pero no sé, es un género que aunque el juego en sí sea buenísimo, porque es el caso, no me termina pero de bueno, llenar. Pero bueno, eso ya es por gustos. Eso ya es una cuestión personal, ya lo comento a nivel anecdótico, pero vamos, el juego es muy bueno, sin duda. Pues yo solo tengo que decir que queremos más. Y habrá más seguramente. Yo desde luego. Y además han dado de la talla. El estudio de desarrollo ha dado de la talla con este juego. Sí, ¿te vas a comprar una Wii? Pues cuando cambie de generación, cuando saquen la siguiente, me la compraré de segunda mano. Solo por este juego y Mario Galaxy. De todas maneras, yo quiero decir algo en favor de Retro Studios. Porque ahora la gente, Retro Studios son los nuevos Rare. No. Es Retro Studios y punto. Para coño. Nada. O sea, han sabido coger las cosas que hicieron Rare. Y las han hecho, pero y han hecho un juego muy diferente al de Rare. Aparte, Retro Studios ya tiene un nombre, coño. Ya, nombre, ya es un estudio, o sea, de prestigio. Ha hecho Metroid Prime y ha hecho muchas más cosas, pero joder. Pero es eso, que es un estudio de prestigio. Donkey Kong, que lo hace muy bien. Y bueno, creo que lo que menos nos ha gustado es que a veces el control es muy exigente y cuesta un poco hacerse con él al principio. Y bueno, por el resto, pues... Y que no haya fases de agua. Bueno, eso, que hayan eliminado las fases de agua y algunos animales como el avestruz o el pez. No, es verdad, molaba que hubiera más animales. Eso... Solo está Rambi, el pobre rinoceronte, que se siente muy solo. Donkey Kong Country 2, seguro que lo han hecho por eso. Seguro. Puede ser. Donkey Kong Country 2 de Returns. Esto yo creo que lo han hecho como prueba y la verdad es que les ha salido... Joder, menuda prueba, macho. No se gastan tantos recursos en una prueba. No sé, pero ha sido, digamos, un donkey piloto y yo creo que les ha salido de rechupete. Yo creo que como conclusión podemos decir que estamos ante uno de los mejores juegos, a opinión personal, el mejor juego en 2D de plataformas de la generación. Sí. Y bueno, por encima de Sonic incluso, el último. Joder, y claro, levemente por encima. Sí, es que levemente, vamos. Digamos que Sonic es más sobre velocidad, Donkey ya es más puramente plataforma. Y Donkey es más completo, tiene más fases y tal. Sí, tiene más variedades. Pero esperad. A que saquen más Sonic. ¿A qué? Pero ¿a bueno, que saquen Sonic... episodios no, infinitos? Sonic haré el análisis, aunque no lo haga aquí por la radio, lo haré en el blog y ya daré ahí mis impresiones. Pero tú hablas de Colors, ¿no? Sí. Vale. Bueno, vamos a terminar ya con el análisis. ¿Han dicho algo por aquí, por el foro? Pues... ¿Te has informado? La verdad es que no puedo, francamente. Estaba aquí con esto y... A ver. Ya, pero soy exigente. Eres un capullo. A ver, Antonio Martínez dice un dato interesante. Los hermanos esos no desaparecieron, los mató Nintendo cuando se fueron con Rare a Microsoft. Por eso, desde entonces, Rare no da una. Postdata, juegos como Donkey Kong Country Returns son los que hacen grande una consola. El mejor juego de Wii de largo. Bueno, están los Mario ahí, pero bueno, ya lo he dicho antes con el permiso del Bigoturo Fontanero. Zoom Zoom, que parece ser que es una nueva incorporación, bienvenido. Dice, sí, tras varias temporadas oyéndonos por podcast, me hace un montón de ilusión escucharos en directo. Solz, me acabo de registrar, no hay tiempo... ¿Dónde está el chat? Nada, pues bienvenido. Solz, en la página web tienes el chat en complejolanda.com, tienes un enlace directo. Rapsos dice, con el Mario Galaxy 2 yo no me atrevería a decir eso, y menos con el de largo, pero sí hace grande una consola. Incluso te diré que jugándolo me la ponía grande la pi... contestándole a Antonio Martínez. En el Solid dice, los hermanos Stamper ahora se dedican a la construcción, pero no de Minecraft, sino a la vida real. Potum. Postdata, la mejor plataforma de 2D de la época y de la década. De la década y punto. Largo, rejugable, variado, difícil y jugablemente sublima. Solo falla en la música, que si... perdón. Que si bien no deja de ser notable, no está a la altura del resto de apartados. Toño Martínez dice, ¿cómo va a ser tonto Didi si construyó un jetpack hecho con barriles y una pistola que lanza cacahuetes? Tío, en esa isla todos los animales son superdotados, joder, son todos ingenieros de la NASA. Esta es la verdadera portada. Bueno, Denis ha puesto la imagen de la semana y dice, esta es la versión preliminar de la portada de Donkey Kong Country Returns. Como se ve, fue hecha con el actor que dio su imagen para crear a Donkey desde la saga Country. Nota importante, 2 puntos. La imagen la hizo el tabernero loco. Le pedí que la hiciera después del E3. El mérito es suyo. Grande, mérito del tabernero. Grande tabernero. Veamos qué más tenemos por aquí. Dice Apiman, sin duda aporrear el Wiimote como un maldito loco para repartir hostias a los tiki-taka salinas tiki-taka es toda una experiencia. Si no he perdido 800 vidas en todo el juego, no he perdido ninguna. Y obviamente para 4 videoguías que tenemos que tenemos tengo que spamearla sí o sí, perdón, ese me ahí queda. Resolid dice: el joystick de un Unchuck de juego 2D no vale, y jugar con el Wiimote es bastante más gratificante, aunque eso sí, hay que jugar un buen rato para acostumbrarse al shake-shake del mando. Eso te doy la razón, porque a mí me parece más cómodo jugar, machacar el mando con los dos que solo con uno, me parece más engorroso personalmente. Angus dice: Donkey Kong, el Spaghetti Western. Y pone una serie de imágenes cojonuda. Grande. Y bueno, otra incorporación, que es Johnny Coot, dice: saludos, mi primer mensaje en el foro. No se dice Donkey Kong, se dice es Donkey Kong. Hace daño a los oídos y llaman unas cuantas. Oscar, no miran a nadie. Yo no digo Donkey Kong, tío. Rapsodos contestando en Resolid dice: yo creo que va un poco con la comodidad. Yo jugué con el Unchuck y me fue prácticamente perfecto. Menos el momento de aporrear los bosses, que ahí irremediablemente ponía la cara de retarded y acababa cansado. Y bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Denis el Azul dice: suicidarse para recuperar corazones. Tú ves un barril, lo rompes y recuperáis los corazones. En serio, ya si perdéis vidas es por vicio. Haced la prueba, romper un barril y suicidar a un personaje. Ya veréis cómo recuperáis los corazones. Vale, está bien. Aquí dice que vuelven las vagonetas en esta generación. Sí, están de moda. Sí, tío. A ver quién encuentra las 7 diferencias. Dice Meteo Wolf. A ver, ¿qué más? Sí. Madre santa, ¿cuántos mensajes? Sí, muchas. Ahora hay un mini off topic sobre esas imágenes. Sí. Arpiman dice: el control del cohete torpedo es horrible, sobre todo en los niveles del octavo mundo. Hay un nivel que hay que ir pasando por los anillos de fuego y te puede volver loco y acabar con tus reservas de globitas cual novia la primera semana de relación. Postdata: el desahogo es de dar hostias a hostias y hostias a tikis y cada jefe final. Bueno, vamos a dejar los comentarios por ahora y nos vamos con un poco de música. Esta vez sí, Zoe, ¿qué tenemos? Pues a ver, voy a... No lo podré dar desde mí mismo, pero bueno, pondré el tema de Dissidia desde el YouTube. Que no me queda otra. Bueno, pues vamos con el tema prometido de Dissidia y volvemos en unos minutos con el retroanálisis. Hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Thank you. Seguís aquí en Complejo Landa, en Quack FM 103.4 La Coruña. Tenemos conectados en este momento a Zombie Toes, Arpiman, Avenger 87, Ciclopentanoperidrosiferina. Hijo puta. Qué cabrón. El Angry Monkey, el Zeki, Falautero, Fine Factory, Javiere, Johnny Cut, Meteorológico, Mime, Old Fox, Raso 2, Tonio Martínez, Ucos de Crossover, XX2 Llego Tarde y Shero. Qué cabrón, se ríe el ciclo de Erina este. Bueno, Zoe, ¿qué pasa con la música? Sí, he de decir un apunte que no conseguí la banda sonora de Bragantz Story, así que os vais a comer la del Final Fantasy IX. Que es muy buena también. No pasa nada, además esta música que parece de cuento me viene al pelo para comenzar mi historia. Por eso la puse. Vale. Había una vez, no hace tanto tiempo, en el año 2000, cuando una gran compañía llamada Squaresoft hacía joyas tras joyas. En fin... Todos conocemos esta historia, los amantes de los JRPG la conocen mejor que nadie. Ahora Square Enix es una puta y hace mierda y más mierda. En fin, este es el comienzo de la historia, sí, sí, de Bagrand Story. El comienzo de final. Nada, decir antes de empezar con el juego en sí que es... yo me atrevería a decir que Bagrand Story es casi un juego de culto. Un juego único que probablemente nunca jamás volveremos a ver. Casi lo es. Como casi lo es. Claro, bueno, porque esto de los juegos de culto y todo este tema siempre hay que pillarlo con pinzas. Por eso digo lo de casi. Un Action RPG, o más bien una mezcla entre Action y RPG y turnos, en fin. De eso ya hablaremos más tarde. Ahora vamos a hablar de... Os voy a hablar de uno de los temas... Uno de los apartados más importantes del juego y que le daba esa personalidad propia. Os voy a hablar de lo que es la historia, el argumento. Un juego que, a pesar de ser un JRPG, escapaba de esa, por qué no decirlo, esa ñoñería típica de los juegos del género. En fin, en Bagrand Story nuestro protagonista se llama Ashley Riot. Es una especie de soldado de élite de un país que se llama Valendia. Este Ashley Riot le encargan, el parlamento de este país le encarga la misión de infiltrarse en una mansión del duque Bardova, en el que supuestamente se encuentra una facción, una especie de secta fanática cuyo culto pertenece Sidney Lostarot, que es como el némesis de Ashley en este juego. Esto tengo que mirarlo, que no me acuerdo el culto se llama el Mullenkamp. Bien, si Ashley es la hostia, Sidney no lo es más, o sea, no lo es menos, porque prestemos atención a un personaje que tiene el torso, el cuello y la cabeza de un ser humano normal y tiene extremidades metálicas, tiene unas prótesis metálicas porque él mismo se las había amputado para en plan sacrificio a los dioses. En Qué fin, duro. Todo esto... Mola bastante, porque es un argumento bastante serio, bastante maduro. En fin, es lo que decíamos antes, en los juegos de este estilo, pues la ñoñería, los... Claro. Sobre todo este en tema. Esos tiempos, sí. En esos tiempos todavía estaba la cosa, pues eso, más para jóvenes. Y además, es verdad, estándar de JRPG o juego similar, para, hey, personajes manga, hey, tal, sí. Todo dibujitos, tal... No, este no, aquí hay mierda. Mierda de la dura, que además nos hace llorar. En fin, en el comienzo del juego, que es una especie de introducción, tutorial, se ve como, incluso es jugable, la podemos jugar, se ve como Ashley le clava una flecha en el corazón a Sidney. Lo que pasa es que este es un tío duro y se vuelve a levantar. En este momento escapa y, como distracción, deja un dragón. Una vez lo reventamos al dragón, acaba la introducción y empieza lo que es realmente el juego. Pero aquí hay una curiosidad. Yo en la época leía que la gente se quedaba atascada en el primer dragón. Y digo yo, supuestamente este es el primer dragón. Pero claro, no entiendo este tipo de atascamiento. La introducción la puedes saltar. Te puedes ahorrar el dragoncito este y seguir disfrutando del juego. Yo estoy viendo a gente que supuestamente Dejó el juego por ese enfrentamiento. Era facilísimo de matar. Sí, bueno, pero, hombre, no todo el mundo tiene tu... Joder. O sea, no es, no es hardcore como tú, en fin. No soy hardcore, pero sí que eres fácil de matar, coño. Ya, bueno, sí, pero cada uno se leía, yo leía esos comentarios. Sí, y, sí, es y, probable. Claro, cuando le das al botón, no me recuerdo si era select, si era start. En fin, le das al botón, te saltas la introducción y empieza de verdad lo que es el juego. Mala suerte dejar el juego por esto, pero en fin. El peor sería venderlo. Pensando, es que este juego es una mierda, no doy pasado. Y lo vendes. Hoy en día está revalorizado. Sí. No, no creas, Bueno, normalito, tampoco. No es de los juegos que más han revalorizado. En fin, bueno, a lo largo del juego, evidentemente, pasa muchas más cosas. Hay muchos otros personajes, pero claro, como siempre digo, en un juego como este, donde el argumento es tan importante, mejor vivirlo por uno mismo y, en fin, que os. Os dejamos que lo hagáis por vosotros mismos, que descubráis la historia de este verdadero juegazo, porque una que se desmarca un poco de lo que es el estilo del JRPG y dos, porque vale la pena. En fin, vamos con el apartado de la jugabilidad, que es el otro punto fuerte que tiene este juego. Como decíamos, es una mezcla entre Action RPG y juego por turnos, o sea, juego de rol por turnos. Nosotros... cuando vemos un enemigo, podemos parar la pantalla, aparece una especie de esfera con líneas verdes en la pantalla, y en ese momento pues se para la acción, y esta esfera por cierto indica el rango que tenemos para nuestro ataque. Y bueno, una vez ahí podemos elegir en un submenú pues qué acción queremos hacer. Y la novedad, bueno, novedad no, porque ya se había hecho, pero en el género, o sea, para Square sí que era una novedad, podíamos elegir la zona del cuerpo a la que queríamos dar el golpe. Aparte de esto, teníamos lo de las armas. Es que esto es un poco complejo. En el juego tenemos la posibilidad de hacer armas y de hacer armaduras. Sí, David. Es que de hecho es la parte más importante para avanzar. Sí. O sea, si no creas armas y armaduras a la altura, es imposible que avances, que fue lo que me pasó a mí. Era muy difícil crear armas y... Y no, porque le pegabas. Claro, de momento con las armas eran inútiles. Tenías que mejorarlas sí o sí. Y pero era es muy que, complejo. Aparte de esto, nosotros podemos crear armas. Y las creamos en respecto a 6 elementos con criaturas y otros 8 elementos. Y nosotros pegamos en función del arma que tenemos, y dependiendo el elemento que tenga ese arma, pues hacía más daño a la parte del cuerpo y al enemigo que teníamos que pegar. Y si no recuerdo mal, también contaban las empuñaduras o algo sí, así. Sí, sí. Si no recuerdo mal. Sí, sí. Es que la verdad fresco, es que el sistema de combate es bastante complejo, y si vas a pelo, sin fabricarte armaduras, sin es que había ciertas armas para pegar a ciertos enemigos, en fin. Muy complejo en general. Muy complejo y además... La verdad no tenemos tanto tiempo para... Sería mucho tiempo... Para explayarnos. Sería mucho tiempo descomprimir este juego en cada cosa, pero muy técnico y sobre todo... Joder, un juego que era más que atacar y ya. Sí, en este juego había que pensar cómo hacerlo y con qué hacerlo y todo eso. De hecho, yo creo que a nivel de creación de armas es el juego más complejo que he visto. O al menos el JRPG. Si se puede decir que Little Big Planet es un juego de... Bueno, juego mediocre con un editor cojonudo. Este es un juego cojonudo con un editor tan cojonudo más. Es que es lo que decías, es casi un juego completo por sí mismo. Y es, si queréis pasaros el juego a pelo, hombre, se podría hacer, pero... No creo. Complicado, pero hacer, crear tus propias armas y tener bastantes para, según el enemigo que sea, al que vamos a pegar, pues es muy importante. A pesar de no ser un juego demasiado largo, no es un juego que te dure 30 o 50 horas, ni mucho menos, este tema de creación de armas y equipos sí queda para mucho. Y es muy importante. Bueno, la verdad es que por tiempo, mira, nos quedan 5 minutos, deberíamos ir dejándolo aquí. Solo decir que me refiero al tema del sistema de juego. Decir que es un sistema completísimo, yo creo que a nivel de Action RPG o a nivel general ya de JRPG, yo creo que es el más completo que he jugado en la vida. Porque para dedicarle horas y horas y horas, y aún así lo tendríamos chungo porque hay que hacerlo. En fin, vamos con los gráficos. A nivel gráfico yo lo compararía un poco con lo que es Metal Gear Solid. Más que nada porque es un juego completamente en 3D. Potente para la época, pero a decir verdad que palidecía un poco con el tema de los gráficos renderizados, que en aquella época estaba muy, muy de moda. Eso, sí. El tema es que es un juego muy potente para la consola, pero que deslucía porque no todo el mundo era capaz de tragar los píxeles bailarines. Hombre, todos los juegos de PlayStation tienen píxeles bailarines, sí. Pero Metal Gear Solid y Vagrant Story eran los que menos tenían. Sí, juicio, ¿eh? Pero aún así era mucho más sólido. Las paredes enteras bailaban. Bueno, eran cuadraditos también. Yo estoy diciendo que técnicamente era de lo, sí, era muy potente. Técnicamente era una maravilla. Pero sí, es sí, que si lo comparas con los gráficos renderizados. Claro. Pues visualmente pues deslucía. Sí, sí, si estabas acostumbrado, por ejemplo, a Final Fantasy VIII, que tenía gráficos renderizados, pues Vagrant Story te hacía llorar. Te hacía llorar porque se veía mal. Hombre, pero podías rotar la cámara, ¿no? Sí, bueno, puedes rotar la cámara, claro. Claro, es que ya es una dimensión, es algo que no tenía. Sí, por eso te estoy diciendo que técnicamente era muy potente. Sí, sí, no hay. Pero que, bueno. De todos que modos, la comparación perdía. De todos modos, envejeció bien el juego. Sí, lo porque puedes ahora, jugar ahora y no te sangran. De hecho, si lo juegas a través del network en PlayStation 3, lo ves mejor porque tiene una especie de filtrillo de texturas, sí. Y ves que te baila el juego, que los polígonos te bailan, pero lo ves más, todo más compacto. Pero este juego tiene un punto negro. Un punto negro, pero a decir verdad, que es casi ajeno al propio juego, que es el doblaje, la traducción al inglés. Y bueno, aquí en España no es que tengamos un nivel de inglés demasiado alto, pero es que el nivel de este juego ya era algo abrumador. Yo realmente lo jugué hace un par de años porque en mi época, cuando lo compré, no podía con él. Es que o era echar para adelante y perderme lo que es el juego, o esperar a tener un nivel de inglés aceptable para poder entender lo que estás jugando. Es que va a haber mi historia utilizado un inglés como medieval o algo así. Como es que hablamos del castellano antiguo. Sí. Entonces era muy jodido a veces. Y hombre, yo cuando compré Vagrant Story era un chavalín que tendría 10, 11 años. Joder, encuentro eso y que en un momento es que ya no me enteraba de nada de lo que estaba pasando allí. Las explicaciones que me hacía para mezclar elementos y no sé qué. Tampoco me enteraba esa, de nada. Esa es otra. Claro, a nivel argumental no te enteras, pero a nivel jugable tampoco, porque claro. Con la de menús, la de la creación de armas y tal, pues acabas por enterarte te de poco. Loco. De poco y nada. Y bueno, es ajeno al juego, pero en fin. Yo creo que le pesó bastante a la hora de las ventas. No sé qué tipo de expectativas tenía Squaresoft con este juego. No sé si tenían pensado vender mucho o poco. Pero desde luego la nula, o sea, la no traducción al español, traducción por lo menos, yo creo que pesó bastante entre que pasara un poco desapercibido. Bueno, no sé si vas a concluir ya, Oscar. Sí, bueno. Sí, concluyo. Nada, decir que es un juego que vale la pena, que afortunadamente hoy en día con PlayStation 3 y la Store pues se puede disfrutar, además con un leve retoque gráfico, y a todo el mundo que le gusten los JRPGs seguramente lo conocerá, y a los que les interese un poco pues que vale la pena jugarlo porque es uno de los grandes. Y que lo hay en el Live, como bien dices, ¿no? En el PlayStation Network. Eso, en el PlayStation Network. Así que tenéis la oportunidad y de jugarlo. Creo que son 10 euros y que vale la pena cada uno de ellos que se paguen por él. Bueno, tenemos que irnos rápidamente. Nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que el nuevo Donkey Kong es un juegazo. Y que queremos más. Pues yo he aprendido que siento haber perdido el amor por las plataformas. Yo he aprendido que en Complejo Lambda también se puede analizar juegos de Wii y que siento que un juego tan denso quede se ha analizado en 10 minutos. Yo he aprendido que el malo final del Donkey Kong Country Returns es una batidora de plátanos y el concepto de polla virtual. Bueno, no podemos leer vuestros comentarios porque estamos a 30 segundos de finalizar el programa, Yo, para finalizar, he aprendido que ha sido un programa bastante guay. Me refiero, hemos analizado un juego de Wii, y la verdad es que Vagrant Story necesitaría más tiempo en este programa. Lamentablemente no os lo podemos dar hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene con más videojuegos, más Complejo Holanda y nuestro toque característico. Hasta entonces. Buenas noches. Adiós. Hasta pronto. La porra. Quedad de Team Fortress 2, chicos, no lo olvidéis. La porra. ¡Porra!